Monster Kill. Otra semana, otro podcast de New Game Plus, programa 4 de la segunda temporada. Programa 4. Qué rápido pasan las semanas. Y una vez más tenemos... Un mes, sí. Una vez más tenemos una baja. Sí. La semana pasada fue Paco, que hoy está aquí. Hola, Paco. Hola, hola. Y estoy también con Muquita. Hola. Yo soy José Jacas y nos falta Marquino, que está, pues, por ahí. The Phantom Pain. Lo tengo aquí. Me falta. Bien, hoy tenemos un programa... reducido en teoría, porque tampoco ha pasado nada esta semana. No. Aparte que no se hayan peinado en la Gamescom, en la Madrid Games Week. Que, bueno, el plan era ir a la Madrid Games Week en algún momento. Sí, ¿cuándo es? ¿El del 1 al 4 de octubre? Empieza, sí, el jueves. Y vamos a ir el jueves. Sí, sí. Y pedimos los pases de prensa porque somos super pros y nos dijeron que no somos nadie. Bueno, Pedro sabe mejor que yo. Sí, nada, mandamos la solicitud, como hicimos con la Gamescom, cuando nos dijeron que sí. De hecho, conseguimos citas con compañías para probar cosas. Bueno, ya visteis, escuchasteis el programa, visteis artículos. Pero que en la Madrid Games Week nos han dicho que lo sienten mucho, pero que no cumplimos los requisitos, por lo que no vamos a ir. Nos fastidia, porque era una buena oportunidad para ir los cuatro y... Sí, además es cerquita, que digamos, podemos, no sé... Nos habíamos hecho camisetas. No, todavía no, pero, pero queríamos. Se supone que es un evento emergente, que es España, que quiere luchar por hacerse un hueco en esto de los videojuegos, pero prefieren llevar a un youtuber con 3.000 suscriptores, que es lo que piden de requisito, y a nosotros no, porque... Ahora que lo pienso, yo habría podido ir como youtuber. Y yo podría haber ido, claro, como youtuber, verdad. Pero quería ir como sí, no, no, claro, Plus, que es como Nico en Plus. De hecho, queríamos hacer un trabajo, una cobertura, el jueves, que es el día que podíamos todos, el día tranquilo, entre comillas. No, además, ya teníamos más o menos pedidos los días en el trabajo. Y sí, demás, sí, de hecho, yo lo había pedido y me lo habían dado excepcionalmente. Sí. Pero bueno, no va a poder ser, así que lo sentimos mucho, Madrid Games Week, pero no existís ahora mismo para nosotros, ya que no podemos ir ahí. Así que no habrá ninguna cobertura. Nos montaremos nuestro propio show con casinos y furcias. Eso es. Ese jueves jugaremos a un juego de cuatro que tengamos pendiente por ahí. Acabamos el atraco del GTA, por ejemplo. Tenemos el jueves libre, pues haremos otra cosa. Pues los atracos, sí. No es ninguna broma, deberíamos acabarlo. No, deberíamos. Bueno, yo quiero empezar. Ayer, me acordé... Porque el otro día salió un tráiler del Unreal Tournament nuevo, que ya hemos hablado de alguna vez, que está en desarrollo, que es una alfa, que puedes incluso colaborar con el desarrollo, está haciendo rollo desarrollo abierto. Y salió un tráiler, porque iban a hacer una exhibición de Capture the Flag por streaming y tal y cual. Y dije, ostras, es verdad, hace meses que no juego, voy a ver qué tal está, y lo bajé. Y oye, muy completo ya, o sea, no, obviamente no completo, pero hay muchos más mapas. Antes solo había un mapa completo a nivel texturas y demás, y el resto eran cajas. Eso me recuerdo, que era todo blanco. Todo blanco, y ahora hay ya varios mapas míticos. Está el Facing Worlds, el mítico de las dos torres de Capture the Flag, que ese ya está, hecho versión nueva, de puta madre, mono un huevo. Y varios mapas más. Además ya tiene una interfaz más chula, tiene matchmaking, tiene tal, tiene cual. Y estuve jugando ayer, y hoy he estado jugando un par de partidas más, y me encanta. Yo que soy súper fan del Unreal y del Quake, creo que captura muy bien el feeling de los juegos antiguos, muy rápido, muy dinámico y tal. Y además han metido cositas sacadas un poquito, pues, de estos juegos modernos, rollo Titanfall y Advanced Warfare, de poder como andar por las paredes un poquito. Hay una tecla que si vas corriendo y te agachas, te deslizas por el suelo. Y parece mentira, pero me ha salvado el culo más de una vez de esquivar un cohete que me ha pasado por encima. Típico momento que dices, Dios, cómo molo, ¿sabes? Vas corriendo con la bandera, tal, no sé qué, te da por agacharte y deslizar por el suelo, y de repente ves un cohete que pasa por encima tuyo, ¿sabes? Bueno. O un tiro que pasa por encima tuyo que has esquivado. Y nada, me está divirtiendo un par de partidas de capturar la bandera y mola mucho. Si queréis probarlo, es gratuito completamente. Tenéis que entender que es un alfa, que no va en plan perfecto y tal, pero funciona y tiene matchmaking y tiene tal, o sea que se puede jugar en PC. Y de hecho también para Mac, o sea que se puede jugar en Mac. Y es genial. UnrealTournament.com, lo bajáis. De hecho es el mismo cliente que usa Epic para bajarte el motor del juego. Es decir, es un portal, cliente portal, para bajarte el motor del juego si quieres dar juegos, y el juego en Unreal Tournament si quieres jugar al juego. Y esto, seguramente ya lo comentarías la otra vez, pero no me acuerdo. ¿Esto lo está haciendo la comunidad o lo no, está lo está haciendo Epic con ayuda de la comunidad? Es decir, tú puedes colaborar haciendo modelos, vale, niveles. Pero digamos, la pasta la está poniendo Epic. Sí, el juego lo está haciendo Epic. De hecho, el juego va a ser un free-to-play, vale, vale. Que me parece algo muy, muy, muy guay. Además, lo he notado que está como más enfocado al tema de esports. Han metido un montón de estadísticas. Cuando acaba la partida sale los mejores kills, quién ha hecho más kills, quién ha hecho más assists, no sé, un montón de estadísticas que suelen salir en este tipo de juegos. Puede ser un buen un punto de partida para los shooters en eSports, ¿no? Sí, ahora, bueno, ahora no que los punto shooters... de partida, pero no, retomar, punto de partida, ¿no? Retomar el, sí, lo que se había perdido en favor de LoL y... Sí, a ver, porque cosas. Ahora de shooters en eSports realmente el único que más o menos funciona bien es el Counter, el Go. Global, el sí. Go. Y se ha perdido el Quake, que era mítico. O sea, los eSports empezaron con StarCraft, el Quake y pocos más. Entonces esto molaría que volviesen a entrar y pegasen petardazo. Pero aún así, a nivel juego o sea, casual y tal, también es súper divertido. No sé, yo es que tengo muchos recuerdos buenos de jugar Deathmatch con estos juegos. Yo lo quiero bajar, a ver, en el Mac. Pero no, en el Mac, yo recuerdo en mi Mac Pro antiguo, sí, iba bien, y era una alfa muy, muy temprana. Uh-huh. Yo creo que en el tuyo debe ir bastante bien ahora. Voy a decir una burrada, ¿acepta mando? Madre mía. No sé si responde a esa pregunta. El problema es que seguramente sí, ¿no? A ver, entiendo que, entiendo que seguramente lo soporte. A que os fundo lo con el mando. Lo que asumo es que sí, te van a reventar la cabeza. ¿Por qué? Porque tú no has visto a la gente jugar. Yo que yo estoy jugando, nadie estaba jugando con mando, al menos que fuera algún paquete de los que estaban muriendo constantemente. La gente que está ganando ahí no está jugando con mando. Ver, las maniobras que entiendo, yo he visto, pero no todo el mundo son... Pero, hombre, cuando la beta de Battlefront, que jugamos, sí, o la alfa, no me acuerdo que si era beta o alfa, que jugamos en mi casa, claro, tú jugabas con mando. Y reventaba, sí, quedaba a gusto. Pero bueno, es un ritmo un muy juego, diferente. Es un estilo de juego distinto. Bueno. A ver, pruébalo. Yo creo que no te va a ir bien, pero pruébalo. A ver, y me cuentas, yo quiero verlo. Eso. Vale, con vale. El de la Mega Drive. Exacto, con uno con cruceta. aparte de eso, he jugado un poquito más al Metal Gear. Voy súper retrasado con respecto a vosotros. Voy por la misión 17 y vosotros por la 50. Pero ya te sabes el final. Sí, me sé el final porque me da igual la historia. Bueno, me da igual la historia, no. Me interesa la historia. ¿Y cómo no me apetece hacer todo el camino para llegar a ella porque probablemente no me acabe el juego. Porque... honestamente, me está pareciendo un poco pesado. Igual estoy en ese punto en el que vosotros también estabais, de que la historia no avanzaba, y son las mismas misiones coñazo todo el rato. Es que estás en medio de esa laguna de absolutamente, sí, nada. De rescatas dos tíos porque sí, hasta ¿sabes? Hasta que llegas a la misión sin 22, tanto, sí. 22, 23, ahí empieza a coger un poco y dices, hostia, esto parece, sí, argumento. A mitad de camino en África es cuando empieza a avanzar, sí, un poquito. Vale, pues igual... Estás ya en África, ya, ¿no? Sí, estoy en África. Solo eso, que de momento está siendo muy soso. A ver, seguiré, porque poquito a poco, pues bueno, está bien. O sea, tiene situaciones... El juego mola porque te crea situaciones guays y cuando salen bien, mola. Pero claro, es que es todo el rato el mismo escenario y ya. Al final... Algún día, aunque sea avisando de... los próximos 15 minutos contienen spoilers masivos. Sí. Deberíamos de comentarlo. Vale, sí, cuando vuelva Marquino. Sí, porque se lo ha pasado. Sí, sí. Si hablamos de Metal Gear sin Marquino, Yo ya me está empezando a picar. No, de hecho, a mí me quedarán 3-4 horas. Yo intentaré pasármelo esta semana. La semana que viene podemos hacer rondita de spoilers, un apartado pequeño. Sí, un... sí, además, lo avisamos. La cortinilla la ponemos en plan ojo spoilers y lo soltamos. Bueno, porque yo hoy he visto la cinemática esa de la base médica que se contó antes. Y necesito un poquito más de info, aunque sale el flashback este del Ground Zeroes, un poquito más de info. Sí. De hecho, mola porque el otro día estuve hablando del final con Marquino y lo que yo he visto hoy tiene relación con eso. Y no digo más porque igual os jodo algo. yo tengo una teoría y me ha dicho Marquino que voy bastante encaminado. Bueno, y bueno, vamos a dejarlo porque... Es una troleada, ¿eh? Pero bueno. Hablaremos con Marquino de esto. Y aparte de eso, he recuperado mi Wii. Bueno, dije el otro día cuando me regalasteis el Mario Maker. Entonces Elena la ha secuestrado para jugar al Yoshi, que compramos hace tiempo, sí, y no hemos podido jugar porque que no te lo compraste de lanzamiento. Sí, y no he podido jugar hasta ahora. Correcto, todo muy, muy de todas lógico formas, y no normal. Te preocupes porque la política de Nintendo es que para que digas, joder, es que me podía ahorrar 10 euros, el juego sigue siendo el mismo precio. Y ya claro, está. Claro. Pasan los años y sí, sigue siendo el mismo precio. Bueno, pues yo no he estado jugando directamente, más allá de ayudar a Elena a las partes en las que ya no podía pasárselo. pero ha jugado ella y me parece increíble, me parece muy buen juego de plataformas, muy chulo, muy accesible, sí, muy, dije, muy sí, bonito. Sí. Es inesperado. Es inesperado, sí. Pero incluso me ha parecido, el diseño de niveles me ha parecido súper inteligente en algunas partes, muy... Además, a mí me parece mejor que el Yoshi's Island, el primero, el de Super NES. El Yoshi's Island realmente nunca lo he jugado. Que tiene mucho mejor diseño de niveles, es como nadie se lo esperaba. Sí, este juego. Y me parece muy. Te motiva mucho a descubrir cosas nuevas y probar cosas nuevas. Juega mucho con las texturas, las figuritas, las tal, para que tú ¿sabes? Tiendas a probar cosas. Por ejemplo, ha pasado que Cabalena no tiene el contexto histórico que tenemos ya, nosotros con los juegos. De avanzar cuesta... hacia la izquierda en el primer sí, nivel. Sí. No, no, ni siquiera es... No, a ver, no tan monger, pero... No, pero poca gente lo hace. Sí, pero, por ejemplo, mecánicas de bosses, ¿sabes? Mm. Tú y yo, por ejemplo, enseguida entendemos un boss como más o menos cómo va a funcionar. Sobre sí. todo los pasos del Mario es siempre el mismo ciclo. Mm. Pero ella no, entonces ella le cuesta a veces entender el truco del boss. ¿Sabes? Igual ves que el boss te está tirando las pelotas y tú y yo enseguida pensamos, ah, tengo que coger la pelota y tirársela de vuelta. Sí. Ella no. Puede estar esquivando las media hora. Claro, ¿no? Sí. De hecho, había un boss que eran nueve bichos que se quedaban en el techo y te tiran unas bolas. Y había que matar a los nueve. Pero sí. los ovillos de lana que puede llevar Yoshi son máximo siete. Sí. O sea, te quedan dos que no puedes. Entonces ella decía... Se salía del boss, iba por el nivel buscando a ver si podía encontrar más ovillos para poder plantárselos, claro. Y yo he dicho, no tiene sentido que tengas que salir del boss para volver a entrar. Entonces ha entrado y lo he visto, y he visto que tiran las bolas, y digo, prueba a coger la bola. Y efectivamente en el aire la coges, te la comes y la claro, cagas claro. y se la tiras, ¿sabes? Pues ese tipo de cosas, claro. Pero mola verlo en la perspectiva de una persona que no tiene ese contexto histórico. Claro. Entonces mola ver como, pero ahora sí, o sea, ya va por el mundo 5 y ya entiende prácticamente todas las mecánicas y ya es conocimiento que va a arrastrar para cualquier juego, ¿sabes? Pero cuando juegas con alguien que no, pues que no ha jugado mucho, pues mola ver cómo va descubriendo cosas. Ya me contó que tiene a Puch, el perrete. Es súper gracioso. Es súper mono el juego. Es un juego adorable. Claro. Una cosa que me da cuenta es, en el juego va a 60 frames, sí. pero cuando vas al mapa sí. de niveles son 30. Sí. No entiendo por qué. Porque no puede. Se ahoga la consola. No, yo qué sé, decisiones de diseño. Súper raro, tío. Hoy me metí en una cascada en el Metal Gear y iba a 10 frames. Ya, bueno, a ver, eso me lo... Pero eso es rollo glitch. Esto parecía diseñado para ir a 30 frames en el mapa, 60 frames dentro del juego. Súper raro. Eso pasa en muchos juegos que las cinemáticas van a 60 sí. o viceversa. Sí, también. Pues algo así. Qué curioso. Y poco más a nivel de ellos. Si me ha gustado, me ha parecido guay. Si tenéis una Wii, pues juego recomendado. Y aparte de eso, no he jugado nada más porque he estado liado. Estaba pensando en... ¿Sale algo en Wii U este año aparte de Xenoblade Chronicles? No, el Zelda no sale. Y el Star Fox se ha retrasado también. Creo que no sale nada. Porque sí que se supone que salía este año, pero esta semana dijeron que no. Y en 3DS Bueno, en 3DS... En 3DS yo a Sara le voy a comprar el Animal Crossing Happy Home Design Girl o algo así. Lo que pasa es que la versión de 3DS, no sí. New 3DS... el pack te viene con dos amigos, ¿no? Son cartas. Y te viene con un lector NFC, que se conectará por Bluetooth, me imagino. Ah, vale, para la... Porque las tarjetas son NFC y... Me flipa que saquen una versión del juego para el New y una versión del juego para el normal. Para si no dicen que el juego es exclusivo de New. Claro, supongo, pero no ser fragmentación. Pero lo que me cabrea es que... O sea, es el mismo juego, pero que la caja de la New te lleva un cacharrito. Eso quiere decir como un Apple TV. Pero que eso quiere decir que llevará una caja distinta, es decir... Tú irás a la tienda y verás dos cajas iguales, que la única diferencia es que en una pone New 3DS y en otra pone 3DS normal. ¿No habéis visto en centros comerciales de este juego no funciona en Wii, en los de Wii U? Sí. ¿No habéis visto pegatinas? Es que los compradores muchas veces en Navidad son padres que van a regalar ya, el juego y sí, cogen el primero que ven Wii. Pero pues ese. Ahí veo un fallo de nombramiento de Nintendo, en plan de, joder, no. Han no perdido el norte con el nombre de las consolas. Eso que... DS, sí. 2DS, 3DS, New 3DS, ¿cuál es la más nueva? 2DS, que es como la 3DS, sí, pero sin el claro. 3. La, es que sí, es. La o sea, DS2. Tú no confundirías una Play 3 con una Play 4, ¿entiendes? No, que 3 claro. y 4 son distintos. Play, claro. Xbox 360 y Xbox One, pues bueno, más o menos también. Además, han fragmentado una generación, que es la 3DS con la New 3DS. Claro, es la misma consola, pero no. Mejor. Pero no, porque hay juegos que son exclusivos de una y que no están en la otra. No, la CPU es bastante mejor. Sí, sí, por eso. Sí. Pero no han lanzado una consola nueva, la han lanzado como una versión nueva de la misma consola. Ya. Es súper absurdo. Sí. Ahí la Nintendo a veces se les cuela. Bueno, tiene nuevo presidente. Sí. No sé cómo se llama, no me acuerdo. Es el alma de la fiesta. No sabría decirte el apellido ahora, pero vaya. A ver qué tal. Viene de Nintendo... ¿Estaba en Nintendo estuvo, of America? Estuvo en Nintendo of America durante muchos años. Sí. No me acuerdo hasta qué tiempo, hasta que entró Reggie. Pero estuvo allí. Y, o sea, que es un tío que tiene mucha experiencia en Nintendo. Sí. Lo que pasa es que lo ves y que no tiene pinta de presentar un direct. Vaya. Exacto. Básicamente. A ver, igual luego sí, igual luego es un cachondo. Igual, sí. Pero las fotos igual todas... la cara de mala leche que tiene es en plan adrede, es humor especial de suyo. Sí, rollo, ¿sabes? Humor amarillo, como el Takeshi Kitano ahí, sí, ¿sabes? Exacto. Que era súper serio. Igual es un poco ese rollo, pero me inspira mucha... Veremos. A ver, ¿qué decisiones toma? Si cambia la línea de productos, si siguen con los amigos... Si... En 2016, en teoría, tenemos la NX. No sé si... que la yo NX sigo, en sigo sí, manteniendo que no, es una estantería. Un amiibo muy grande. Una estantería para guardar los amiibos. Un complemento para el Apple TV, para que vayan los juegos de Nintendo. ¡Oh, sería genial! Pero bueno, eso, que habrá noticias de... No sé si sacarán la consola en sí o la anunciarán, porque dijeron más noticias en 2016. Pero... E3. O un direct presentado por el señor este. Veremos. Bueno. Bueno, pues, ¿qué habéis jugado vosotros? Yo le he dado... yo he jugado mucho a Mad Max esta semana. Tú estás muy emocionado. ¿Cómo lo llevas, claro, Mad Max? Mad Max lo tengo prácticamente acabado. Dije que me quedaban 4 capítulos, pero 2 de ellos son como combates contra jefes. Son algo muy rápido. Estoy en la zona de las dunas. Sí. Y, joder, me está encantando. Sí. Me reafirmo. Creo que es un juegazo. Creo que ha sido maltratado por la prensa en general. Que se le ha achacado todos los fallos que tienen el resto de Sandbox. Pues han ido por Mad Max. Por qué razones, no sé si es por Metal Gear, porque era una presa fácil, y lo estoy flipando. Tiene problemillas los que dijimos de diseño, del mismo botón para muchas cosas. Sí. El otro día, por ejemplo, me pasó algo muy absurdo. Hay pequeños puzzles en las atalayas, digamos los checkpoints que desbloqueas de cada área, que tienes a veces tienes que llenar de combustible el motor para poder encender el fuego del globo aerostático que te lleva arriba. Y entonces descubres el mapa, vas espoteando pues lugares de interés. Pues se me quedó sin combustible en medio del viaje, cuando estaba arriba del todo con el globo. No podía bajar, no había ninguna acción para bajar. ¿Y qué hiciste? Reiniciar el checkpoint. Oh. Creo que se les ha escapado tal cual. No sé si algún oyente encuentra una manera. A lo mejor estuve muy tonto, pero apreté todos los botones. En plan, me sentí alguien que no sabía jugar a videojuegos y que le daba todo a ver si reaccionaba. No supe cómo bajar. Reinicié el juego, se reinició el checkpoint anterior y ya está. Menos mal que no hay un checkpoint arriba, porque si no se me fastidia la partida. Hablando de glitches, a mí se me ha paralizado, os he dicho antes por teléfono, sí. Se me ha colgado la Play, no se me había colgado la Play. Se había parado el juego, sí. Pero el menú del juego seguía funcionando. Es decir, sí. El juego estaba paralizado, pero yo podía darle a start y elegir de reiniciar el checkpoint. Entonces he probado a reiniciar la misión, pero entonces ahí ya se ha quedado pillado y ya al final me ha tocado apagar la consola. Me pasó con el Black Ops, con la beta. Bueno, a Marquín no se le reinició la consola, se le paralizó el juego como a mí, pero la consola se puso en modo recuperación de archivos. Sí. O sea, se le rompió. Qué curioso. Pues bueno, volviendo... Sobre el Mad Max, sí. El otro día vi la review del tío este británico que hace las reviews en vídeo súper graciosas. ¿Cómo se llama? Jimmy... No. Este que las hace animadas, con el, de donde salió el dibujito de PC Master Race. ¿Sabes? Del tío musculado. Vale, que es como... sí, sé quién dices, pero no caigo. Zero Punctuation se llama, ¿vale? El pavo no me acuerdo cómo se llamaba. Y como era de esperar... De hecho, yo esperaba que lo defendiese un poco, pero lo ataca bastante. Y básicamente el argumento venía a ser en plan de... Es un Sandbox Max en un océano de sandboxes que no aporta nada especialmente nuevo. En cierto modo entiendo su punto. Yo lo poco que jugué del juego me pareció suficientemente distinto al resto de sandboxes como para tener su carisma y su puntillo. Tampoco me parece. Yo es que estoy jugando. Que ha aportado Batman, por ejemplo. El primero vale, pero ¿y los demás? Por eso y este, por lo menos, el combate vehicular me pareció muy chulo, muy, muy guay. Eso para empezar, es que es el universo de Mad Max. O sea, claro. Tiene sus cosas. Tiene el tema de la supervivencia, sí. De que al final te alimentas con agua, con desechos. El otro día pisé un lagarto. No sabía qué se podía hacer. Qué guay. Lo encuentras por ahí, le das al cuadrado, creo que era, lo pisa. Y se lo come. Y se lo come del suelo. Y es comida. Como la peli. Proteínas. Sí, exacto, como la intro de la peli, sí, tal cual, que lo chafa. ¿Verdad? Y me ha parecido, señor juego, me está pareciendo. La historia me da un poco igual. Reconozco que he saltado alguna escena que otra. Sí. Porque al final es ir a por tu coche, sí, que no tiene más, el V8 este, el Interceptor, sí. Y ponerte el traje Mad Max, que es la última mejora. Pero toda la progresión del juego me parece muy lógica y muy agradable. Es decir, me apetece pasarme una misión para subir de rango, ir a canjear habilidades y desbloquear una chaqueta, un peinado, un ataque. Se juega bien, es fluido, sí. Y me recuerda, de hecho, creo que es un juego que se va a recordar con más cariño del que se... Cuando pase un tiempo. Exacto. Un Mirror's Edge. Más que Mirror's Edge, me ha recordado mucho, primero, a Mercenarios. No sé, sí. Si habéis jugado a los, sí. Mercenarios, el 1 y el 2 de Pandemic, sí, de los, sí. De Star Wars Battlefront. Y a este, ¿cómo se llama? Lo tenía en la punta de la lengua. Ah, vale, a Red Faction Guerrilla. Sí, sí. Un sandbox también, sí, sí, que sí. Se podía destruir todo. Que son juegos notables, de 7,5, 8. Y... se han comprado cuando valían 2 duros y se ha dicho, mira, esto es una joya oculta del catálogo de Play 3 y 360. Sí, al final, ahora mismo es difícil que haya tapados ¿cómo se llaman esto? De... los únicos tapados que hay son los juegos medianos, grandes como estos. Bueno, es que ni siquiera es mediano, es un juego muy grande. Es muy caro el juego. Mad Max, técnicamente, ya habéis visto las fotos, es alucinante. Está semi tapado por el lanzamiento. Exacto. Lo tapan juegos con mucho hype detrás. A día de hoy estamos sobreinformados. O sea, sabes todos los lanzamientos que van a llegar, hasta de los indies ya. O sea, es que tenemos catálogo de todo, entonces... No sé, es que este juego, además, llegas a campamentos que te los puntúan por nivel de dificultad con calaveras, por los de 5 calaveras. El puntillo estratégico de atrae a los enemigos, lleva cuidado que si te acorralan es muy complicado, me está encantando. El coger una antorcha de estas que se detonan y explotan, el juntar a un grupito, atraerlos, llevarlos aquí, no sé qué, jugar con los bidones de gasolina, jugar con la lentitud realmente de Max a la hora de realizar acciones, porque sí que tiene el error de presionar con el X para hacer mil cosas diferentes, que al final estás ante un cadáver y ante un arma. Y te pone, dale al X para hacer ambas cosas. O hace una u otra dependiendo del píxel donde estés apoyado. Que es una putada. Es un fallo de diseño. Han querido hacerlo ágil y a la vez pesado. Y no les ha salido del todo bien. Pero yo lo estoy disfrutando mucho por el universo, porque el sistema de combate me parece tremendo, súper contundente, por la iluminación, por las tormentas que son increíbles. De hecho, luego pongo Metal Gear y digo, jo, qué cutre. Jo, qué cutre es este agua. Jo, qué cutre son las texturas de tal. Metal Gear, como decíamos, es muy bueno en conjunto. Es maravilloso, 60 frames. Es increíble que hayan apostado por eso. Pero si lo desglosas, algunas áreas de África dan vergüencita. Sí. Pero Mad Max, sin embargo, es un coloso técnico. Tiene cosas que nunca había visto. Las tormentas, yo no las he visto en ningún juego a ese está nivel. ¿Habéis visto alguna tormenta eléctrica que os haya pasado a vosotros? Chola, el vídeo. Jugando no he visto el vídeo. Es que no he jugado, no me he centrado todavía en Mad Max. Da miedo. Te dice el chambaquete este que va detrás del mecánico. Se aproxima una tormenta, vamos a refugiarnos. A mí me pillé en medio de una duna. ¿Es rollo la de la película? Sí, es que se oscurece todo, claro. Empiezan a caer rayos, pero unos efectos y empieza, como hay mucho viento, vienen partículas de ruinas que hay por ahí y te pueden matar, interactúan con tu personaje y me parecen cosas alucinantes, no sé. Y en fin, que estoy contentísimo y me lo voy a pasar esta semana. Sí, yo justo eso, para mí un indicador de que te está encantando el juego es que estés tan entusiasmado con un sandbox, porque normalmente... Yo los abandono. A ver, yo reconozco que abandono los juegos. Sí, ¿no? Y los sandbox... Cuando no me gustan, tengo facilidad para dejar de jugarlos. Los tengo en la estantería y alguna vez juego. Tengo el Dark Souls 2, el escolar. Lo tengo a tres cuartos de juego y lo he abandonado. Algún día lo retomaré y tal, pero normalmente los juegos pesados... Dejo de jugarlos. A ti, José, te pasa más o menos. Eso, Metal Gear lo dejará seguramente. Sí, lo dejaré. Me pasa mucho. Yo no lo hago porque tengo un TOC, pero... pero Mad Max, sin embargo, Batman, que aguanté con él 6 horas y dije, no puedo con él porque me está pareciendo muy repetitivo. Y se toma demasiado en serio a sí mismo, creo, Batman. Demasiadas conversaciones insulsas, pero presentadas de manera muy épica. Lo de Batman, yo creo que las conversaciones era para ocultar cargas, porque no es posible que haya tanta historia ahí. Sí, pero que... No sé, no... Me gusta más la estética de Mad Max. Está encantando. Y ya os digo que jugadlo, que lo tenéis. Bueno, ¿tú te lo compraste? Sí, no, también. Yo sí, Marquino también. Pues juégalo. Ahora que te queda poco Metal Gear, dale a ver qué tal. Es que me he comprado una cosa, ahora os contaré. Bueno, vale. Ah, es verdad. Bueno, háblanos si quieres de esa cosa, que yo tengo por ahí más juegicos. Pues pero para luego. Quería preguntaros si tenéis un minuto para que os hable de... ¿Te gustan los tíricos y los planetas? Es que me he comprado Destiny. Otra vez. Bueno, te habéis avisado. Esto es un remake de un podcast que hicimos en algún momento, ¿no? Sí, pero era un poco al revés. En ese podcast todos hablábamos muy bien de Destiny y hoy va a ser solo uno el que va a hablar. Me he comprado Destiny. Mi plan inicial era haber acabado Metal Gear para el 15. ¿Sara qué opina de esto? Cuando llegué a casa, dije, me he comprado esto, me he comprado Destiny. ¿Otra vez? ¿Ya juego? ¿Pero si no lo dejaste ya? Yo no, pero es que han sacado una actualización. ¿Y cuánto te ha costado la actualización? Yo, 70 brillos. Que, no, que nada, que se ganan en una hora o así. Se pero bueno. Entonces mi idea era haber acabado Metal Gear para el 15 y empezar ahora tranquilamente Destiny y no dedicarme a él todo octubre y parte de noviembre. Pero Colombia se puso en mi camino y cosas. Total, que tengo Metal Gear a medias. Quiero intentar terminarlo rápido para poder coger ya Destiny bien, porque no soy bueno jugando dos juegos a la vez. Y bueno, eso. Entonces me lo compré y yo cuando lo dejé hace un año más o menos, que fue, yo jugué durante un mes cuando salió, lo dejé porque me enganché demasiado y me dio miedo. Entonces me lo dejé. Y desde entonces no había vuelto a jugar. No había jugado ni la primera expansión que salió por diciembre, ni la segunda que era, no sé, por abril o una cosa así. Y esta tampoco, claro. Sí. Entonces yo estaba muy, muy desconectado. No sabía los cambios que habían hecho. Había habido una versión 2.0 hace poco. Marquino hizo un artículo en la web con los cambios. Me los leí, pero no me acordaba ya de qué introducían. Total, que estaba un poco con miedo de sentirme muy perdido. Y me he sentido un tanto perdido, pero no tanto como esperaba. O sea, más vale. O menos se juega bien. En Destiny original, a partir de nivel 20, solo podía subir de nivel mediante el equipo, que tenía como luz, y sí. Cuanta más luz tuvieses... Eso me echó atrás muchísimo en el juego. Subía tu personaje, sí. ¿Vale? Entonces no subías tú, sino tu equipo. Era una historia muy rara, era demasiado complicado. Y ahora le han quitado eso, y ahora lo que subes es tú otra vez, tú ganas experiencia, jugando misiones y matando y tal. Sí. Entonces subes tu nivel, y luego está la luz, que también te la da el equipo, pero la luz que creo, si no soy un experto de Destiny ya, antes sí que me consideraba experto de Destiny, pero ya no, si digo alguna chorrada me lo perdonáis. Ahora la luz, digamos, influye en tu daño, defensa y velocidad de recarga de habilidades y demás, creo, Entonces, empecé a jugar, te sale la introducción de la nueva expansión, The Taken King, es el rey de los poseídos, creo que sí. Es en español. El contexto del juego, tú en Destiny original, por decirlo de alguna forma, matas a un malo que se llama Crota. ¿Es el malo final? Sí, en una de las raids lo matas. Ah, en una de las raids. Ni siquiera el boss final del juego que nos pasamos en plan no, de campaña. No, creo que no, creo que es en las raids. Vale. No, porque el boss final del juego era tío, mierdas. Un robot que estaba mierdas, parado. Salían cuatro sí, pero era avatares como, y luego... ¿No era el dios de la oscuridad o no sé qué historia? Sí, pero no, en este caso es... De nuevo, no sé si es así. Creo que no. Creo que lo matas en la raid. Vale. Y entonces, Crota era muy malo, pero resulta que tenía un padre que es más malo todavía, ¿no? Vale, como claro. Freezer y su padre o algo así. Sí, estaba pensando en el capítulo que baja con... Que Trunks le hace zasca. Sí, ¿no? Pues, entonces, ahora viene el padre que es más malo todavía y este padre lo que hace es posee, que por de ahí el nombre... A todas las demás razas. Pues no sé si os acordáis, a los que salían en Marte, que eran unos tíos muy grandes con escudo, a los sí. que salían en Venus, que eran como robots, sí, que se llamaban sí. los Vex y más. Bueno, pues todos esos están poseídos y todos trabajan como para él y quieren destruir la Tierra porque está muy enfadado porque has matado a su hijo. Entonces, ahora el juego está mucho mejor llevado a nivel narrativo. Tiene varias cinemáticas entre capítulos. Tiene personajes que... O sea, NPCs que te cuentan la cinemática. Más tienen pues una que es un poco así oscura y turbia. Ya la veo venir que va a ser mala. Luego otra que... Hay otro personaje que es así más graciosete, más tal y cual, que te da misiones, que te da pues... No sé, te están hablando todo el rato. Ya no solo el ¿cómo se llama? El espectro. Hay más contexto, hay mucha más variedad. Y ahora tienes misiones... Y contratos. Los contratos simplemente es mata 40 y te doy experiencia. Y las misiones sí que son líneas argumentales, que hay varias de ellas. Una es para la expansión primera, otra la segunda, para la tercera. Además, hay una nueva línea de misiones para tu clase. En este caso, yo, por ejemplo, soy un titán. Y ahora cada una de las nuevas clases... Si antes habían dos especializaciones de talentos o de habilidades, ahora hay una tercera. Y esta tercera se centra en tener un arma especial. El titán, por ejemplo, coge un martillo al Thor y empiezas a tirar martillos y te quedas solo. O sea, no, vale. Mola un montón, la verdad que mola un montón. Entonces, eso también es una de las mejoras. En ese sentido estoy muy contento. Lo que no me ha convencido, que sigue siendo igual, es que están los asaltos, que digamos es lo que en el WoW equivaldría a las mazmorras, a las dungeons, y luego están las misiones. Sí. En las misiones no hay matchmaking. En las misiones tienes que tener tu propia patrulla o escuadra, no me acuerdo cómo se llamaban, para entrar. Entonces yo, como estoy jugando solo, todas esas misiones las estoy haciendo solo. Ya. Y aunque solo puedes hacerlo, alguna vez sí que me matan, pero solo puedes hacerlo, no resulta tan divertido como si vas con gente. Aunque fuesen gente aleatoria que no conoces, da igual, siempre es un poco... Pero yo, por ejemplo, recuerdo... que en la primera versión del Destiny jugar yo solo y encontrarme con alguien que está haciendo la misma misión. Sí, pero eso es si vas al planeta y vas a la zona de exploración, que digamos es por libre, pero en la misión no. ¿Cómo que la misión no? O sea, está la zona de, es en cada planeta, de los cuatro que había, hay un punto que es exploración y tú vas por libre. Sí. Vas a tu rollo y ahí sí que hay gente haciendo contratos y haciendo lo que sea, o pegarse por ahí. Pero luego están las misiones, que digamos, tienen la parte del, o sea, la carga argumental del juego. Ya, pero yo entro. Ah, vale. Pero yo ahí recuerdo es entrar. Ahí nosotros jugábamos siempre los tres juntos. Claro, y es que yo recuerdo entrar en edificios y había gente random que entraba conmigo y hacía las mismas cosas que yo. Pero eso sería una mazmorra. No, no, una mazmorra, ¿eh? Era una misión. No tiene matchmaking, ¿eh? No tiene. Vale, vale. A ver, no, no, o sea, ni siquiera digo que me metiese en el mismo equipo, sino que yo iba por libre, él iba por libre. Es que esa instancia y todo no... Sí, instancia. Sí. Mm. Vale, igual me equivoco, igual desaparecía o algo. No me acuerdo, es que no me acuerdo. Mm. No, lo he borrado de mi mente, la verdad. Yo no, a mí me gustaba jugar a Destiny. Estuvo guay. Pero... A ver, la parte, el momento, la semana, dos semanas aquellas que estábamos jugando los tres... Estuvo divertido, sí. Entonces, ese es lo que menos me ha gustado, ¿vale? Tener que estar jugando solo. Cuando ya llegué a nivel 40 y voy a hacer otra vez asaltos y demás, que ya me dejé jugar con gente, porque 40 es el nivel máximo ahora, sí. Pues volver, podré... ¿Cómo funciona? Podrás rejugar lo que hayas jugado. No, bueno, es que los asaltos ahora mismo no puedo jugarlos, no me deja. ¿El matchmaking de las raids o de los asaltos o lo que sea, cómo funciona? Los asaltos, hay un nivel... Sí. Y un nivel de personaje y un nivel de loot recomendado. Entonces te hace matchmaking con gente que esté buscando. ¿Y te meten en un grupo que tenéis comunicación por voz? Sí, sí, sí. Vale, ¿y suelen ser del mismo país que tú? No, no necesariamente. Vale, mola. De todas formas, normalmente cuando es matchmaking para hacer estas cosas, para hacer las mazmorras no hace falta, digamos, los asaltos no hace falta comunicación por voz, es bastante... Bastante sencillo. Sencillo, o más o menos sencillo. Ya. Las raids, ahora mismo no sé cómo está, en la versión original sí que te obligaba a ser 6 amigos, no había matchmaking. Ya, ya. Tenías que montarte tú la party. No, tiene sentido, quiero decir, es mucho más complicado y sí, más parecido a lo de WoW. Exacto. Vale, las misiones siguen siendo el mismo rollo de el robot hace algo mientras tú defiendes. No, porque me acuerdo de... voy a abrir esta puerta, aguántame estas 10 oleadas. Es que eran todas así, no recuerdo otra. Ahora no, ahora si hay que usar el espectro alguna vez, lo usas, pero no te quedas, digamos, defendiéndolo o defendiendo el puesto. Sí que hay alguna misión de defender un sitio, pero tiene su contexto, no, vale. No está el robot perdiendo el tiempo, vale. No estás defendiéndole. ¿Y qué clase de misiones hay entonces? Las misiones lo que he notado es que son muy cortas, a lo mejor en 10-15 minutos te pasas cualquier misión. Pero, por ejemplo, el objetivo del juego es que el rey este de los poseídos, sí. No me acuerdo de su nombre ahora, es muy malo y es muy difícil, digamos, hacerle frente. Porque tiene un ejército, posee a todo el mundo, es muy chungo, ¿vale? Es como vale. Si fuese la estrella de la muerte. Sí. Entonces lo que tienes que hacer es infiltrarte. Vale. ¿Vale? Entonces tienes que ir en plan sigilo y hay una misión, de hecho, que es de sigilo. Ah, muy bien. En Destiny. Te tomas una, o sea, te coges una cosa que es, vas como invisible y te dicen, no te pueden ver pero te pueden oler los malos. Ajá. Y ves un círculo a su alrededor rojo de la zona donde digamos sí que te detectarían y tienes que ir esquivándolo hasta que llegas al punto final, entras en su base y robas, por ejemplo ahí robas los restos del hijo. Uh-huh. ¿Vale? Entonces son diferentes, no son de... Vale, vale. No, eso está bien. Sí que tiene, al final de cada misión sí que suele haber un jefe final de la misión, sí. No es un jefe, digamos, como si fuese de un asalto, que vale. Es un jefe más sencillito que te lo puedes pasar, sí, solo tranquilamente y ya está, te la pasas, vale. y no falta ver si los bosses siguen siendo esponjas de balas o... A ver, sí que lo son los bosses que yo me he encontrado en las misiones, vale. Sí que tienen, por ejemplo, me acuerdo que había un ogro que tiene fases de que está él solo y fases de que vienen pequeñitos, sí. A atacarte y demás. Pero en general, él es una esponja de balas. Él no tiene más. O sea, él es un no pueden hacer algo muy distinto tampoco. Ya, si esa parte la entiendo. No sé, es que los combates no eran muy poco variados. Yo recuerdo un boss desesperante. Había recuerdo que bajamos a una caverna. Sí, y había pasillos alrededor. Que había con cuevas. Columnas. Sí. Sí, entonces alrededor había un espacio por el que podías ir circulando y el boss estaba siempre en el centro. Uh-huh. Y nos costó una eternidad. Que sí, era super, me acuerdo cuál era. Era horrible. Sí. Era como todo azul, recuerdo. Lo único que me acuerdo de esa misión. Sí, sí, sí. Pero bueno, veremos cuando llegue al tema de los asaltos y demás, a ver los cambios. Luego, he subido de... Yo acá dejé el juego en 28, he retomado el personaje. Si te compras la expansión, te dan un objeto que te sube el personaje de automáticamente a 25. Si te compras un nuevo, empiezas 25. Por ejemplo, Félix Palazuelos me dijo, uso el objeto y me pongo en 25. Y dije, hombre, si te pones en 25 te vas a perder, digamos, toda la parte de Destiny original, que vale que no fuese la monda en cuanto a argumento, pero a lo mejor lo han mejorado, no lo sé si lo han cambiado, pero también te vas a perder una buena parte del juego. Sí. O sea, para mí, si te has comprado ahora Destiny, que mucha gente seguro que empieza Destiny de cero... Me estás metiendo ganas, me cago en la... Yo lo empezaría de No, hay demasiados juegos buenos. Pero podemos retomar los personajes que ya tenemos. Yo lo tengo en 20 y pocos. A ver, admito, es que se sube muy rápido. Yo en 4 horas subí de 28 a 36. Me gusta mucho la ambientación, me gusta mucho la poca historia que más o menos vi. Me encanta la música. Y la han potenciado mucho la historia. O sea, el gameplay mola un montón y tal. Mi problema con el juego era ese, que me aburría muy rápido porque no era muy poco variado. Si encima parece que más o menos han arreglado eso, pues joder, tengo ganas. Sí, además... siguen estando los cuatro planetas, en la Tierra, Luna, Marte y Venus. Sí. Luego hay una nueva zona social que llaman en el juego, aparte de la torre, se llamaba la torre. Sí, la torre. Lo blanco, la bola blanca. Hay una nueva que también es como una segunda ciudad, que también hay mercaderes, te dan misiones y demás. Ajá. Y además hay un... donde está el rey este, hay un no es un planeta, es un ave, digamos, que también puedes ir a hacer algunas misiones, bueno, las que te infiltras y demás. Sí. Y zonas de la, por ejemplo, de la Tierra, que estaban bloqueadas en la versión original, ahora están abiertas. O sea, ya han expandido esa zona. Vale. ¿Vale? Por ejemplo, en la Tierra había un asalto que era matar a un bicho que se teleportaba varias veces, el asalto final. Esa zona ahí se acababa, pues ahí continúa y hay un nuevo mundo, o sea, bastante territorio nuevo. O sea, hay más contenido tanto como historia como en mapas. Yeah. En ese sentido. No sé, yo me ha gustado bastante. Estoy bastante con ganas de seguir jugando y a ver qué pasa. Bueno, lo valoraremos. ¿Cuánto vale el pack entero? Vale, porque yo no pack, tengo Destiny. El pack vale 70. Sí. Es verdad, yo no tengo el no. Claro, pero es que el pack vale 70. Si no tienes ninguna... O sea, si tienes ya las dos expansiones que salieron, puedes comprar simplemente la expansión nueva digital, como cualquier DLC, y creo que te cuesta... Son 40, no me acuerdo. Joder. Pero si no tienes ninguna de las dos expansiones, como era mi caso, las dos expansiones ya son 40. Y la nueva expansión deben ser 30 o 40. Me planto lo que ya vale, digamos, el juego. Ya. La putada del juego es que llegas a casa, te lo pones... Y te empieza a descargar 17 gigas. Ya, toma ya. 17. A la velocidad de PlayStation Network, que va el horror, pues jugué al día siguiente. Ya está. Pero bueno. No sé. ¿El que la nueva? Yo esperaría, Yo esperaría... El problema es que necesitas los códigos. Tienes que comprar una versión sin que nadie haya gastado los DLCs. Claro. Jugársela mucho. Vale. En un sitio de segunda mano es complicado. Démosle unos días. Sí, Paco sigue jugando. Ay, y... Veremos. Pero es que queda muy poquito para Fallout, por ejemplo. Hay cosas... Yo, por ejemplo, he mirado un poco el calendario de octubre y aunque hay bastantes cosas, a mí el próximo juego que me llama de verdad la atención es Need for Speed, que sale el 3 de noviembre, una cosa así. Sí que es cierto que son todos juegos ligeros, ¿no? Sí, porque a ver... Deportivos, de coches... Sale Halo. O Halo, nunca. Hostia, es verdad. Sí, es verdad, sale Halo. Sale el 27 de octubre. Yo no tengo la Xbox, o sea que no voy a jugar. Pero es que enseguida, noviembre, pam, Fallout. Luego sale Assassin's Creed Syndicate. Creo que sería el primer Assassin's Creed que me dejo. Yo lo voy a dejar. Me apetece y no. Es decir, sé que viene sin hacer mucho ruido y eso es bueno. Puede ser como el Black Flag, por ejemplo, que vino un poco de... No de tapado, pero sí que vino de puntillas, porque el 3 había... No, pero el Black Flag, mira, resultó ser un motor. Exacto. Y lo que pude jugar del Syndicate está muy bien. El motor lo han arreglado y si diseñan bien la variedad de misiones, será un señor juego. Pero bajan de precio enseguida. Ya. Yeah. Venden tanto que se lo pueden permitir. Así que yo creo que lo reservaré este. Yo, Assassin's Creed es una saga que aunque no me entusiasma... Sí que acabo comprando todos y me acaba entreteniendo. Es el problema. Bueno, el problema. Sí, y todos los programas fuesen así, que me entretienen. ¿Te acuerdas que te dejé Unity? Sí, porque te ibas tú en un viaje. Me iba y estuve a punto de pasármelo. Me quedan como. Me iba tres a misiones. La Madrid Games Week, creo. No, al concierto, ¿cómo se llama? A lo de Video Games Live. Es verdad. Y me dejaste el fin de semana ese juego y casi me lo paso. Por cierto, Video Games Live este año, podríamos saber. No hay fechas de momento. ¿No? O sea, noviembre era. No, lo miramos hace tiempo, de hecho lo dijimos en el podcast. Sí. Y ponía Coming Soon, pero no... Confirmar todavía, no sé, veremos, a ver. Pero bueno, eso, yo voy a estar jugando... A ver, quiero terminar Metal Gear porque no quiero dejármelo a medias. Quiero comprarme... Quiero saber cómo... Yo quiero Forza ahora, que lo vi el otro salido, día, salido. Se lo vi a José y ya me salido, digo, sí, sí, lo sé, lo sé. Sí, lo pillé. Ha salido digital ya, ¿verdad? También. Lo estuve viendo a mis hermanos jugar y yo que no soy de juegos de coche, me pareció bastante guay. Sí. La cantidad de coches que hay es brutal, pero coches muy locos. Está el Mini de Mr. Bean. 460, ¿eh? Está el 400 más 50 en DLC, ¿no? Pero que está el Cadillac Escalade, que puedes jugar con un 4x4 de... Ya, de no tiene sentido, ¿eh? Que había una furgoneta de estas de pedófilo, de, ¿sabes? Solo faltaba el Free Candy ahí escrito. Pero una furgoneta blanca, tío, es en plan, sí. Corres con esto. Y al final, digamos, todas son competentes. Creo que es una Ford Transit, puede ser, porque creo que la Transit está en Horizon 2. No me acuerdo, pero era como antigua, o sea, de los 90, vale, ¿sabes? No era una furgoneta moderna. Una Vanette de estas antiguas. Había un montón de coches muy locos. Tengo muchas ganas. Sí que es cierto que el otro día vi vídeos de Drive Club, de las nuevas actualizaciones. Dije, joder, es que quiero jugar solo por lo bonito que es. Ya. Y luego ves Forza y la iluminación es más planita y tal, pero es mucho más profundo. Sí. Y me apetece muchísimo pillar un BMW, un E46 y tunearlo y no sé. Y... Lo que no me gustó tanto a nivel gráfico, los escenarios. Por ejemplo, vi el de Río. Sí. Y hay un momento que pasas por debajo de un túnel que están encima de las favelas. Sí. La escala... Sí. Parecía que las favelas eran escala típica maqueta de tren, ¿sabes? Sí. Que son como... Que parece como que es muy grande todo, pero en realidad es como súper pequeñito, pues ese rollo, ¿sabes? Pasas como muy rápido. Y hay como un montón de casas, pero pasas muy rápido por debajo de ellas. Es como, no, esa escala no me parece correcta. Para que no te pase nada. O sea, no, pero debían estar las favelas como extendidas a la distancia, y es simplemente como un cúmulo de cajas puestas ahí, no sé, pasas muy rápido. No me parece como muy raro. O sea, a mí gráficamente, para mí cumple. 60 frames sobre todo mola. A ver, 60 frames y va muy bien. No hay clima dinámico ni nada, es decir, los circuitos nocturnos. Nocturno. Solo nocturnos, sí. El de Jazz Marina este, y los de lluvia igual, solo lluvia, que es una putada, que está como disimulado en la demo, te lo venden un poco en plan, mira, clima, tal, pero no, solo ahí, en ese circuito. O sea, digamos, lo metes tú antes en las opciones. No. Ah, vale. Que solo ese circuito llueve. Vale, ok. Que no hay un río lloviendo. Uh-huh. Pero bueno, no sé, también hay que jugar a la One, ¿no? Habrá que, yo lo he pensado alguna vez en plan, es que la tengo ahí muerta de asco, en realidad solo estoy guardando para el Halo. Halo, ¿qué haremos con Halo aquí? Yo voy a jugar mucho. Pues me encargas tú, ya está. Hala. Yo no puedo. Yo de hecho había pensado para Tomb Raider, como yo no tengo la One, si alguno no se lo va a comprar... Yo sí que me lo pillo. Yo me compro el Tomb Raider, me dejáis que me lo pase y luego os regalo Tomb Raider. Hey, me gusta esa opción. Ya está. Hablaremos. Bueno. Yo el Halo sí que tengo ganas porque es mi... Bueno, mi historia, vamos, mi... Saga fetiche. Sí. Pero al mismo tiempo estoy como un poco desconectado y me siento como que me he perdido un montón de cosas de Halo. Pero realmente no has perdido nada, ¿no? En realidad no, pero como hay tanto universo expandido en plan libros y la serie esa... De hecho, la quiero ver, la serie, antes de jugar, por si acaso, por ponerme un poco en contexto. Pero me siento como que estoy desconectado de la historia. Espero que luego, cuando pille el juego, no me pase eso. O sea, que el juego te ponga un poco al día. Confirmaron hace poquito que la resolución dinámica, ¿no? Que al final no siempre llega a 1080. ¿Puede ser que dijeran que era Halo el que le pasaba? Pues no me sorprendería, en realidad. Pero, ¿viste el vídeo del otro día que salió de gameplay? Sí. Estaba bastante chulo, me pareció... Es que a mí los Halo, al final, el cooperativo es lo que me gusta. Sí, por eso. Halo 3 lo disfruté mucho. Luego, desgraciadamente, la Master Chief esta nos dio toda la bajona cuando la probamos. Ya. Incluso a mí, que soy súper fan. Sí, algún día me los rejugaré, bueno, pero... Bueno, han envejecido. Pero han envejecido raro. Pero bueno. Pero en fin, volvemos a juegos que hemos jugado. A ver, yo le he dado al PES. Es que verdad, es una de las novedades de esta semana. Bueno, salió la semana pasada cuando salga el podcast. Otro programa de fútbol. Que escuché el programa la semana pasada y te oí aprender cosas. Sí, aprendí. Ya no me acuerdo de nada, pero aprendí cosas ese día. Pues a ver, PES, creo, bueno, en resumen, creo que es el mejor PES de los últimos años. Tampoco significa mucho eso, porque PES se metió de lleno en un océano de mediocridad tremendo, absoluto. Daba pena ver a PES, sobre todo siendo un aficionado como yo a PES, casi radical, forofo. ¿Qué pasó? Bueno, muy brevemente, ¿qué pasó con PES para que perdiese el reinado frente a FIFA? ¿PES se durmió o FIFA despertó? Pues... un poco de cada. FIFA despertó gracias a FIFA 07. Vale. FIFA 07 cambió el motor gráfico y aunque todavía era un juego un poco FIFA, como los conocíamos, sí que se notaba pues que había una base bien. PES tuvo una adaptación... que no estaba mal para 360 con PS6, pero fue una adaptación como un poco ponerlo en HD y poco más. Y bien, ok. Pero luego se fue a tomar por saco, directamente. Uh-huh. PES 2008, 2009, 2010... Empezaron a hacer experimentos raros. Al principio se volvió un arcade loquísimo con animaciones muy chusteras, técnicamente bastante mediocre. Y FIFA, por otro lado, con FIFA 08, uh-huh. Sí que hubo un gran paso respecto a los modelados de los jugadores. Era todo más humano, todo más realista. Digamos que la balanza de la simulación arcade se fue equilibrando a favor de la simulación de FIFA. Y PES ya estaba perdido y con FIFA 9 ya palizas incluso en uh-huh. ventas. PES se metió en este océano y el año pasado salió, más o menos, se acercó un poco, veía la orilla y este por fin está en la orilla. Un poco jadeando porque arrastra animaciones chuscas de otros años. Le pasa algo muy feo a este PES y es que el ritmo de juego no está mal, pero lo que es la dinámica de elaborar jugadas, si juegas en automático, que es el modo por defecto, o sea, el chaval que pilla pro o un partido online entre Barça-Madrid, es un correcalles con infinidad de goles. Uh-huh. Los tiros son supersónicos. Es horrible porque salen como a una velocidad correcta del pie, pero empiezan a acelerarse de manera absurda. Y los porteros son conos. No hacen nada. Yeah. No hacen absolutamente nada. Y a mí me gusta el desarrollo en mitad, tres cuartos del campo. El toco, buenos movimientos, buen motor físico, pero a la hora de chutar, casi todos los chutes son gol. Uh-huh. Me decían, me argumentaban, juégalo en velocidad lenta y póntelo en manual. Pero es que eso es buscar una excusa. Yeah. Es decir, el juego no está concebido como tal, que lo puedes adaptar, igual que FIFA. Uh-huh. FIFA le puedes modificar los slides, las estadísticas de velocidad, de agresividad, bla, bla, bla. Lo puedes poner en manual, pero la mayoría no juega así. Yeah, no, la mayoría de la gente juega, mete el disco y juega, no te pones a... Exacto, exacto. Y yo tenía muchas esperanzas, de hecho creo que es un buen juego. Uh-huh. Creo que es exagerado, tiene una media de un 87 en Metacritic, no es tan bueno. Ya. Yeah. Pero además muchos análisis son americanos que no les gusta el fútbol. No, pero yo por ejemplo otro día vi una página que se llama Winning Eleven, sí. No sé qué. Sí. Que obviamente es una web sí. de fans de PES sí. y de toda la saga anterior. Y claro, le dan una notaza y tal, o sea... El juego sigue pecando de falta de licencias, pero bueno, se arreglará con un option file. Pero también es eso, es como está se arregla consola, con un mod. Sí. Está en consola también. Sí, sí, sí, no sí, sé sí. si viene de años anteriores, no, lo de poder no. poner un pen con los datos. Se ha podido hacer en algún momento, pero ahora está como muy respaldado de manera oficial. Claro, yo por ejemplo veo gente que dice, no, pero es que se puede hacer esto. Y digo, ya, pero no sé, estás haciendo cosas raras para jugar a un juego de fútbol, ¿no? O sea, es como si te compras el Call of Duty y tienes que poner un pen para, yo sí. dije, para que las armas no sean chupa-chups, si sean armas de verdad. Este juego lo arregla la nostalgia y las ganas de que sea bueno, porque hay una base de fans enorme. Yo, de hecho, he estado en esa base de fans. Yo he ganado torneos de Winning Eleven. Yo era el administrador del canal Winning Eleven del IRC. Era el creador del canal. Estamos aquí ante una eminencia. No, no, pero que parece una tontería, pero que sí, era para un nicho. Winning Eleven jugaban cuatro gatos que tenían pirateada la consola. Con John Kavira, de comentarista, que no sabíamos cómo se llamaba el comentarista japonés. Jugamos a los J-League de la liga japonesa, que nos parecían increíbles, que era siempre la antesala al juego con clubes y selecciones. Y PES se fue a la mierda. Y ahora más o menos vuelve, pero tecnológicamente lleva un atraso de 3-4 años. Todavía le queda. Uh-huh. Y Konami, noticias de última hora, ¿no? Última de la hora, semana pasada. Nosotros vamos con un poco de retraso. Sí, sí, sí. Podcast, pero... Konami deja de hacer juegos AAA, se centra en PES, pero sí. el ingeniero jefe del Fox Engine se ha pirado. Es decir, ¿dónde va a acabar PES? Es un poco raro esto que ha hecho Konami ahora. Yo creo que... Bueno, ya lo sabíamos, en realidad no es nada nuevo. Lo han anunciado oficialmente, sí, pero ya, claro, ya veíamos que... De hecho, en el Tokyo Game Show creo que solo tenía Metal Gear Solid y PES. Y PES. Claro, no tiene nada más. El problema de PES ahora mismo es FIFA. Que FIFA 16 es sorprendentemente bueno. Nadie daba un duro por ellos porque se veía muy continuista, pero justo cuando lo juegas, cuando aprecias esos pequeños detalles, es la polla. Yo, por ejemplo, si tuviese que elegir... No me gustan los juegos de fútbol. Yo elegiría FIFA... Pero porque creo, confías en mí. No, creo que me gustaría, me lo pasaría bien con el tema del foot, de los crómicos. Ahí está MyClub en PES, que no está nada mal, pero le penaliza eso, la falta de licencias. El problema de PES es que es un juego con destellos muy buenos. De hecho, yo me lo he pasado bien jugando. Pero luego hay algo muy... que dices, hostia, qué malo. Y te da todo el bajón. que hay cosas que arrastra de generaciones pasadas que es como, tío, no lo estropees aquí. Ya. Sí, de hecho te lo has pillado y has estado el tiempo jugando. Sí, no, sí, sí, exacto. Me lo he pillado con muchísimas ganas, pero le he visto las vergüenzas, lo he intentado en manual, me lo he pasado bien, pero es que luego tenía la demo de FIFA, que es mejor, y ya está, es mejor juego, que te puede gustar más PES, que lo respeto. Sí, sí. Y ¿por qué no? Es decir, a mí me gusta Mad Max, hay gente a la que no le gusta. Claro. Yo no impongo esto. Pero no es mejor producto. FIFA este año es que lleva mucha ventaja a nivel de ventas, de licencias. ¿Habéis visto el anuncio de FIFA? No. De Messi, Agüero y tal. Es cojonudo. Sale Kobe Bryant haciendo... Bueno, sale con un niño jugando al básquet, coge Kobe y le pega una patada al balón y mete una canasta. Y hace como... ¿Y qué? Me gusta el fútbol. Y es un anuncio de muchos galones y ganan con el dinero, con la aparición en prensa. Es que, a ver, el tema de licencias hace mucho, sí. ¿Eh? El tema de licencias es un peso... Sí, aparte, los cánticos, el ambiente en el campo, es atrezo al final, es elementos decorativos, pero que te meten en contexto. Uh-huh. Y aparte es que el juego es muy bueno. Y PES, a ver, si FIFA en gameplay es de 8, PES ya es de 7. Y a los que le gusta el estilo PES, pues es de 10. Pero me da lástima porque no van a conseguir nunca llegar a ser un producto tan bueno por culpa de Konami. Porque Konami no da más de sí, ya no sí, va a dar un, especialmente ahora un duro. Se van a, aunque este solo se centren en PES, tampoco se van a centrar tanto. Claro, pero a ver, vale que está NBA 2K, que es como un producto estrella de la compañía. Y es de básquet. Que el básquet bueno, es el segundo deporte en videojuegos, ¿no? Sí, por tradición. Pero PES... No le veo futuro. Bueno. Y mira que van por el buen camino. Y si pulen esto, pues pueden tener contentos a los fans durante 20 años más. Pero porque los fans, yo creo que son exigentes, pero viven mucho de la nostalgia. En Japón, por ejemplo, no sé si venden los juegos de fútbol, pero si vende alguno... Winning Eleven vendía muy bien. De hecho, sigue saliendo Winning Eleven, es el nombre de PES en Japón. ¿Ah, sí? Y sigue vendiendo bien. Pero FIFA también está ahí. Que FIFA antaño no era nada. Era unos dos nadie. De hecho, hasta hace poco a mí me llamaba la atención que en FIFA tenían todas las licencias de selecciones menos Japón. Y PES la tenía. Claro. Ah, tiene sentido. Barren para casa. Sí, sí. Pero en fin, a ver, bien. Yo si lo tuviera que puntuar, haría un 7 alto. Es un buen juego de fútbol. Es mucho mejor que los de otros años. Pero tiene esas cosas raras que, bueno, además ha salido esta versión sin fichajes. Han tenido más de 3 meses para actualizar algunos fichajes súper tempranos. Bueno, pero sacarán un parche, ¿no? O algo. Sí, sacarán un parche, pero joder, tío. Yeah. Hazlo ya. Es decir, no me saques un juego al mercado, la Day One Edition esta, que tienes todavía en el Barça, ni siquiera están fichajes confirmadísimos desde hace un montón de tiempo, como Turán y el Alex Vidal. No, vale. Bueno. Puedes decir nombres que quieras. Sí. Me lo voy a creer. Sí, sí, sí. En fin. En fin, hablemos de un juegazo. A ver, Paco, sí. Paco ha vuelto, chavales. Paco, y no nos referimos al Paco que tengo aquí al lado. Si os recordáis, en capítulos anteriores de New Game Plus, os hablamos de un juego para iOS y Android que se llama Paco, con K, P-A-K-O, en el que llevas un coche o un vehículo, porque en algunos niveles no era un coche, y tienes que esquivar coches de policía. Bien, pues lo han actualizado y han metido un modo en tercera persona. Es decir, en el que la cámara va detrás del coche y, pues, como si fuese un juego de coches normal. Un GTA o algo así. Y mola un montón. Es súper divertido. Cambia mucho la dinámica del juego. Sí. Lo hace más fácil. Lo hace más fácil porque los ves venir. Los es ves una venir. Cosa de Paco y que te, no da tiempo, te da tiempo de sobra a porque no te vienen... No. Normalmente las partidas que he jugado no me han venido por un lado para, o no, por la detrás que no. Incluso. Yo no sé si cambia algo. Solo vienen de frente, entonces los ves venir. No sé si cambia algo del gameplay, a nivel técnico. No sabría qué decirte. Tú decías que sí, que daba sensación de que avisarían menos coches. Yo no sé. Es que yo lo veo considerablemente más fácil. ¿Sí? Sí. A ver, yo también, pero no sé si es más porque... fácil, Mi primera partida 1:50. Claro, pero no sé si es porque los veo venir y es más fácil esquivarlos o porque realmente aparecen menos coches ahora. Creo que aparecen menos, que no carga tantos, porque me he encontrado muchos que han chocado, que no tienen ni física ni nada porque ya están parados en el escenario, pero que se muevan, solo he visto dos a la vez. Ya. Sí. Pero tampoco tiene sentido porque el juego es el mismo, lo único, la cámara se acerca, ¿sabes? No sé, en cualquier caso, el cambio, la nueva funcionalidad sí. Le da un toque guay, no sé. Sí, a mí me gusta mucho. Otro rollo. Yo quiero jugar la misión que llevas al muñequito. Sí. Que hay una pantalla que llevas un muñeco. Quiero jugar rollo driver, que puedes coger coches. Sí, además, la misión esa de muñequito al tiempo, bueno, yo por lo menos descubrí al tiempo que podía subir a coches. Sí, al que sea. Al que corriendo. Nunca lo conseguí. Esquivando, corriendo. Llevo mucho eso en el Mad Max. Pero bueno, la pantalla del Paco es la del centro comercial, ahí es donde hay que partirse la cara. Es donde nació la leyenda. El benchmark. Tenemos que ver si vuelve a enganchamos a unas 20 personas en Twitter. Sí. Fue como... Qué genial me lo pasaba jugando a Paco. Recuerdo, en el aeropuerto fue en Tokio, sí, donde hice sí, el récord de 2 minutos. Avión, sí. Que luego Carlos Reme hizo 2 minutos y 1 segundo o algo así, que me ganó por 1 segundo, no sé qué. Fue como, qué cabrón. Sí, sí, sí, el Paco dio mucho. Pasa que ahora los récords pueden ser muy pesados, porque si yo he hecho en la primera partida 1:50... nos podemos ir a los 5 minutos si nos además ponemos. sí que vimos ya esto no tiene que ver Apple o Android, sino que sí que vimos que la gente en Android se hacía bastante más puntuación. Ah, sí, era más fácil en Android. Yo tenía la teoría de que no venían tantos coches o no sabemos, no, nunca llegamos a saberlo, o tampoco es una prueba irrefutable, yeah. Pero sí que nos dio esa sensación, porque sí. La gente nos decía 5 minutos o 4 minutos, decíamos, imposible. Ya. Pues yo estaba jugando a otro juego de iOS, que también está para Android. Además, es de un chico que sigo de Twitter, se llama FJ Saorin. Saorin, y ha hecho un juego que se llama 24 Levels, ¿vale? Estoy bajándolo. Este chico ha hecho varios juegos ya de móviles, y bueno, me bajé este. Es un juego de estos típico como el Super Hexagon o no sé, juegos trepidantes con música así frenética de aguantar 10 segundos. Sí. Entonces en este caso eres un cuadradito que salta por plataformas. El cuadradito va avanzando toda hostia en recto, uh-huh. Y tú tienes que ir saltando por las plataformas. Y, ¿vale? Sí. Es pues hacer la mayor puntuación posible. Sí. La curiosidad de este juego es que cada hora... de ahí se viene el nombre, cada hora es un nivel diferente. Entonces, uh-huh. Tú estás jugando a las 9 de la mañana, entonces todos los días a las 9 de la mañana tienes el nivel de las 9. Qué guay. El de las 10, así sucesivamente. Mola, mola. Entonces, si por ejemplo hoy estás jugando e intentando picarte con una puntuación en la partida, pues, de la 11, sí. Y no lo consigues, hasta sí, mañana sí. A las 11 no vas a poder, digamos, superar esa puntuación y demás. Está curioso. Cada pantalla tiene una tonalidad de colores diferentes. Uh-huh. La música, si no me equivoco, es siempre la misma. Pero es como en el Super Hexagon, igual. La música es continua. O sea, uh-huh. Aunque tú mueras, la música no para, sigue sonando y demás. No sé, es entretenido. Yo he estado jugando bastante estas semanas que he estado allí en Colombia y que tenía... Bueno, en el móvil, en el taxi, en el aeropuerto y demás. Sí, estoy viendo un vídeo, es como el Impossible Game, este. Sí, saltitos. Es curiosete. Es complicadete. Hay pantallas muy chungas, hay pantallas más fáciles. Creo que si pulsas... o sea, si tú solo tocas la pantalla, sí. salta un poquito y si mantienes, salta un poquito más. Sí, sí, sí. Pero vamos, es una locura, es muy muy rápido. Estéticamente mola. Bájate totalmente, sí. Porque sabía que me imaginaba que pues, a ti te molaría. Pues le daré, lo estoy bajando ya, es gratuito. En 24 levels. Mola. Además, pone el autor f.javier saorin. Sí, lo veréis enseguida. Arroba FJ Saorin. Es bueno que en la búsqueda te lo sugiera. O sea, eso significa que la ha buscado más gente. Sí. Vaya bien, mola. Y bueno, aprovechando con cosas que jugué en Colombia, ya comentasteis en el podcast pasado que me había terminado el Xeno SEO Drifter, que me gustó bastante, el Super Time Force, que no está mal tampoco, aunque vosotros no os termino de convencer. A mí el me esperaba más shooter. Yo por que lo eso. Que había visto sí. del juego, me esperaba un juego muy frenético, sí. ¿Vale? Un Metal Slug o similar. Y no, es un juego bastante pausado, de hecho es... La pausa es la clave del juego. Uh-huh. Es planificación totalmente todo sí, el rato. Eso no me nah. caló mucho. Bueno, y una de las noches estaba en Reddit y estaba en el Reddit de Vita y uno puso, ¿hay algún Diablo o juego similar a Diablo para Vita? Uh-huh. Dijeron, no hay. Y lo más parecido es uno que se llama Dungeon Hunter, que también ha salido para móviles y sí, bueno, no es un Diablo. Entonces me... Yo con Diablo tengo un problema y cuando leo que alguien habla de Diablo o alguien juega a Diablo, yo tengo la necesidad de jugar a Diablo. Vale. Entonces se me ocurrió, yo no me he pasado Diablo 1. Ah. Vale. Y entonces me lo bajé y me lo pasé. no sé, me pasé Diablo 1 así del tirón en... Son 6 horas, una cosa así. No es muy largo el juego, 6-7 horas creo que me costó. Y no sé, me pasé el Diablo 1. Me gustó bastante. Es del 96 el juego. Y me gustó mucho porque todos los personajes que han ido saliendo en Diablo 2 y Diablo 3 sí. hacen su aparición original en Diablo 1. Claro. Por ejemplo, en Diablo 3, uno de los personajes más importantes es Atria, que es la bruja, sí. que resulta ser la madre de la chica que sí. te acompaña al principio. Pues Atria ya estaba en Diablo 1. Era uno de los personajes que están en la ciudad al principio. Era uno de los vendedores de magia, por ejemplo. Sí. No sé, me gustó mucho. Y todo el tema de las pociones, los anillos, todo eso ya estaba y ya era el mismo sonido. El SFX es sí. el mismo en el 1, en el 2 y en el 3. O por lo menos la misma base. No sé, a ver, los modernizan y tal, pero me impactó que todo ya estuviese ahí. El Diablo siempre ha sido muy continuista a nivel sonido y a nivel música y a nivel estilo, ¿no? Para que te sientas como que estás en el mismo sitio. Por ejemplo, los enemigos que han ido evolucionando ya estaban también en el 1. Simplemente ha sido pues una revisión de los mismos, pero una revisión de adaptación, no, no un... A ver, piensa que estás en un revamp completo. Estás en el mismo pueblo, en el mismo ciudad, en un lugar, ¿sabes? Entonces, está muy bien que mantengan ese rollo. Me impactó, además, en Diablo 2, cuando empieza, Diablo se supone que es un peregrino que va con la capucha y tal y cual. Y resulta, bueno, voy a spoilear el final de Diablo 1, me da igual, es un juego del 96. Sí. Que eres tú. Cuando matas a Diablo, correcto. Coges una piedra, coges la piedra y te la pones tú porque, digamos, tú eres el más fuerte que va a poder luchar contra la fuerza de la piedra o algo exacto. así. Exacto, eres el único que va a poder contener a Diablo. Y me moló un montón. Sí. O sea, pensaba que conocías la historia. No, la verdad es que no. O sea, sí que había intentado pasarme Diablo alguna vez antes, pero Diablo 1 me parece súper jodido. Sí. O sea, es un juego, me parece más chungo de los tres. A mí nunca me gustó Diablo 1 porque no tenía niveles, o sea, no tenía fases. Era... Es la misma. Entras en la torre y estás claro, rato para abajo, para es abajo. Todo el rato para abajo, sí. Y la putada es que no guarda automáticamente y cuando mueres, no es como Diablo 2 y 3 que reapareces en tu cadáver más o menos o cerca o tal. No, cuando mueres. Cargas la última partida que guardaste. Sí. Si has guardado. Tienes vale, que... Ya estaba, digamos, por el nivel 3. En total creo que hay 16, si no me equivoco. Tienes que volver a la mentalidad 3. Esta antigua de ir salvando. Y cada 2x3, pues nada, guardar y ya está. Sí. No sé, me gustó la experiencia. Sí, es un juego old school y que realmente sigue estando bastante guay si te molan esos. Ya digo, con el Diablo 1 nunca pude. El 2 sí me gustó, pero... Me pasé el primer mundo y ya. Yo, el Diablo, tengo ese problema. De hecho, el único que me he terminado más o menos es el 3. Pero porque tenía una historia, estaba más pulido. Pero es un juego que se me hace muy repetitivo, muy rápido. Y bueno, he estado jugando también un poquillo a Shovel Knight. Porque ha habido una actualización gratuita. La expansión. Sí, para todas las plataformas. Además, todo el juego, todas las PC, Wii U, 3DS, Vita, PlayStation 3, 4 Vita. Sí, 3DS, Wii U... Bueno, todas, básicamente. Sí. Todas las consolas. Todas han recibido la actualización a la vez. Que me parece bastante... Qué guay. Sí, lo hable. De hecho, yo pensaba... que yo lo jugué en Vita y quería jugar la expansión en Vita. Y dije, buah, Vita ya veremos cuándo sale. Pues es lo típico. Y ahí nada, ya está. La expansión lo que incluye, y bueno, es gratuita, es uno de los bosses que se llama Plague Knight. Es el personaje jugable. Vale. Entonces, son los mismos mapas y los mismos escenarios. Exactamente igual. Pero ya no controlas a Shovel Knight, ahora controlas a Plague Knight, que ya no es un caballero con una pala y tal, si ahora eres un alquimista o una cosa así, tiras pociones o... Sí, pues pociones que explotan, digamos. Lo que me ha parecido es muy, muy difícil por el control, porque en el Shovel Knight, digamos, tenías la pala hacia abajo y como que rebotabas, ¿no? Los típicos agujeros un dactyl, y demás. Sí, exacto. En este no, en este con el cuadrado, en el caso de la Vita, cargas un ataque... que sales como disparado hacia arriba o en una dirección, ¿vale? Entonces es un control muy complejo para los mapas de Shovel Knight, que es muy de calcular el salto. ¿Son los mismos mapas? No? Exacto, el mismo mapa, el mismo escenario. O sea, ¿la expansión es un personaje nuevo? Claro, la expansión... uno de los bosses de Shovel Knight, creo que puede ser que sea hasta el primero, se llamaba Plague Knight, me acuerdo. Un pájaro, con una máscara. Lo que hace es... él trabaja para la mala final del juego, ¿vale? Sí. Que es la tal, pero él por su cuenta, digamos, quiere formar una poción de invencibilidad máxima o bla bla bla. Y tiene y cada uno de los ingredientes que necesita casualmente están en cada uno de los bosses del juego original de Shovel Knight. Entonces, básicamente tienes que ir a por todos los bosses. Y sí, es en los mismos escenarios, los mismos mapas y todo igual, simplemente cambia el personaje, pero dado que el personaje cambia completamente su estilo de juego, cambia bastante todo. No sé. Es que leí en alguna parte que iban a hacer una expansión con Shield Knight, con la chica, y que va a ser otros escenarios y otra cosa diferente. En este caso, no. Igual ese sería un DLC de pago. Este, como ha sido gratuito. Imagino, no lo sé. No sé, a mí personaje me da un poco de pereza. ¿Para cuándo la de Isaac? En teoría este año. Lo que pasa es que va a llegar primero para PC. Ah, vale. No me apetece jugar en PC. No, yo tampoco lo voy a jugar en PC. Es que es el GOTY perpetuo de Vita. Jugué un poquillo al Isaac, no iba a decir nada, pero jugué un poquillo al Isaac. Y sigue siendo brillante. Porque me quedé sin juegos en la Vita, ¿vale? Sí. Me pasé los juegos que tenía pensado pasarme, me los pasé en el vuelo de ida. Sí. Y no tenía nada más para el resto de la semana. Entonces en el vuelo de vuelta estuve jugando un poquillo al Isaac. Y nada, bien. Bueno, sigue siendo increíble, ¿no? Sí, mola un montón. He perdido práctica, eso sí. Ya. Necesito, se nota un montón, ¿eh? Necesito recuperar. Además, el problema del Isaac es que hay zonas muy oscuras, de hecho se llama Dark Room o algo así. Sí. Y tienes que estar en un entorno que no te pegue mucha luz en la pantalla, porque la pantalla la Vita cuando le da luz no ves nada. Sí, entonces no podía jugar muy bien. Sí, exacto. Cada vez que me tocaba eso yo lo odiaba y me solían matar. Y escuché el programa vuestro, el de la semana pasada. Estaba allí, tenía muchas ganas de escucharlo. Y me gustó mucho, o sea que enhorabuena. Gracias. A ver, Marino, que nos, espero que nos sigas y nos des like. Sí, lo que pasa es que no sabía dónde encontraros, que otra vez. Ya, un día lo comentaremos. Volviste a decir, no, pues si nos podéis encontrar en iVoox o en iTunes. Nos podéis escuchar en... Yo qué sé, imagínate que hay una situación en la que una persona lo está escuchando con altavoces. Que entra a un videoclub y está de fondo. Está de fondo y no sabe dónde encontrarlo. Exacto. Pues en vez de usar Shazam, que no creo que no salimos en Shazam, pues es importante que lo digamos. Mira, sobre eso de que entras a un sitio y estás escuchando... En el vuelo de vuelta estaba Iberia. Sí. En la sección típica está películas, series y había una de audio. Y estaba... en audio había podcast. Uy. Y me puse a buscarlo, pero no estábamos. Oh, estaba Ultravioleta o algo así. Es uno que es de ciencia. Sí, no Ultravioleta. Sí, Ultravioleta. Vale, por ejemplo. ¿No estaba hacía falta tampoco? No, estábamos nosotros tampoco. Bueno, pues mandaremos un mail a Iberia a ver si nos ponen. Y me pasó una cosa que, escuchando el podcast, que muchos oyentes nos han escuchado, o sea, nos han dicho, es de querer interactuar en el momento de que estamos diciendo cualquier cosa. Con todas las cagadas No, pero en este caso no era una cagada. Era cuando estabais hablando de cuál fue el primer videojuego que recordáis, cómo llegar los videojuegos y tal y cual. Entonces yo quería decir... Ya que no pude intervenir la otra vez. ¿Te has apuntado para decirlo? Sí, muy tanto. Que yo, mi primer videojuego fue Los Goonies, que ya, bueno, he hablado un montón de veces de él, en la MSX, porque mi padre, no sé por qué, porque tampoco le gustan mucho los videojuegos, por lo menos a día de hoy no le interesan, tenía un MSX en casa, entonces es casi es como... Qué grande. Todavía lo tienes, ¿no? Dijiste no, que todavía no sé dónde está. Yo creo lo tiraron. Maldita gente que tira los cacharros. Los padres tiraban con mucha facilidad. Todas mis revistas, mis hobbies, mis consolas antiguas y todo tal. Fuera. Pero en mi casa, o sea, yo jugaba al MSX. Y cuando ya me hice un poco más mayor, yo jugaría la MSX con unos 4 años o así. Pues ya, cuando, digamos, puedes empezar a no ser un inútil tú solo, ¿no? Ya me hice un poco más mayor. Un día abrí un armario y estaba... una consola que estaba el Pong. ¿El Pong? Sí, con las ruedas. Exacto. Solo tenía ese juego. Se sacaba los dos mandos con las ruedecitas. ¿Esa es la Intellivision? No, hubo una. Esta era blanca y las mandos eran marrones con una ruedecita cada una. Se llamaría Pong o algo así. Sí, no sé. Solo tenía eso. Yo tengo una que me costó 1 euro en eBay una vez. La compré porque estaba ahí con caja y todo. Y la puse una vez para ver qué iba. Y bien, es eso. Es un Pong y ya está. Y bueno, bien. No sé, es curioso. Es más a curiosidad más que otra cosa, porque tampoco tenía la MSX, jugaba más a la otra, pero sí que lo jugué alguna vez. ¿No? Sí, salieron un juego de clones a raíz de eso, de Intellivision, Atari y demás. Y ya está. Muy bien. Bueno, pues. ¿Tú querías hablar de algún otro juego, no? No lo sé, a ver. ¿Habéis apuntado al Score Hero? Que sigo jugando al Score Hero. Sigo jugando. A ver, el Score Hero lo conté en el programa pasado. Es un juego de iOS y también creo que está para Android, de trazar tus jugadas con el dedo, pero la diferencia es que eres un héroe, o sea, empiezas en un equipo flojete y vas jugando hasta que progresas, y ahora mismo estoy en la pantalla 140 o algo así, de 400 que tiene. Joder. Estoy en el Barça, me ofrecieron entre Barça y Madrid. Es decir, el juego es bastante sabio a la hora de progresar. Ya. Sabe que o Barça o Madrid, cuando ya te vas a los grandes, puedes elegir también ligas. Tengo un compañero de trabajo que está jugando, ahora estaba en el Leeds, o sea que le llevarán de entre poco a Arsenal, Chelsea y tal. Y estoy en la selección, estamos en un mundial, nos han eliminado en semifinales, por lo que la temporada siguiente será jugar la Champions, ganar la Champions, y la siguiente será ganar el mundial y así. Y sigue siendo un vicio, lo malo es que me sé todos los anuncios de móviles que hay. Porque para que me den billetes, yo no pago, claro, son 4 euros por 10 billetes o algo así, una barbaridad. Que dices, venga, por favor. Tienes que tragarte un anuncio de 15, 30 segundos. Joder. Y me los sé todos. O sea, os podría hablar de la campaña del World of Tanks, Blitz este que hay, de la infinidad de juegos que son todos iguales de no sé qué build, de construir ciudades. El 10-10 este que recomendaste, que mola tanto, también sale en un anuncio. Yo se sigo jugando de vez en cuando. Salen muchos de póker donde todas las azafatas son dibujos de fotos de o actrices porno o tal, pero dibujadas. Dibujadas. O sea, es de póker. Son juegos muy, muy turbios. No, pero has cogido culturilla. Hombre, cultura de juegos basura tengo a punta pala. Son campañas muy sucias. Pero algunas campañas son carísimas. Hay juegos que tienen unos anuncios que mezclan realidad con 3D que dices, joder. Sí, sí, hay campañas muy invierten caras. Invierten bien el dinero, ¿eh? Sí, la de este que sale en la televisión mucho, el de Conquistas y tal, que es un rollo Age of Empires parecido. Sí. No sé qué, no sé cuánto. Hay uno, no sé si es el de que están en una oficina dos tíos y empieza a salirle soldados en móvil. No, este era como un flyover en 3D, en un rollo medieval que se iba montando y de repente se montaba y tal, rollo Juego de Tronos o algo así, que me pareció muy chulo en 3D para ser un juego de móvil de mierda, ¿sabes? Que entiendo que ganan pasta. Sí, sí, y tanto que ganan pasta. Por eso, a ver si sacamos... Bueno, el juego ya no lo vamos a sacar, ¿no? Yo creo que nos hemos encantado un poco. Tenemos que sacar una cosa que todavía no exista. Sí, algo. No sé. Algo inventaremos. ¿Cuál es el futuro? Una cuenta de Twitter. Una cuenta de Twitter. Me parece buena idea. A ver si montamos un Twitter. Y un Tumblr. Sí, un MySpace. Del grupo de música que tenemos. Bueno, Back on Track. Creo que de momento ya hemos acabado. Sí, bueno... Queda hablar. Sí, yo hablaría un poquito del Tokyo Game Show. Si queréis, hacemos una pequeña pausa y resumimos. Pequeña un poco. Pausa y hablamos del Tokyo Game Show. Como muchos sabréis, se ha celebrado el Tokyo Game Show, la edición de 2015, en Tokio, valga la redundancia. La tercera feria en importancia y en el tiempo. Empezamos con E3, seguimos con Gamescom y terminamos con la feria más pequeña. Sí, un poco cada continente, ¿no? Sí, algo así. Además, en la Tokyo Game Show es generalmente principalmente juegos japoneses, ¿no? Está muy enfocada. Sí, y Tokio, Japón en general, se ha ido al mercado del móvil y suele ser protagonista. Aunque hay un resurgir indie muy curioso, ya lo vimos en el Tokyo Indie Fest. De hecho, otra vez en este Tokyo Game Show, no dentro de la... Bueno, sí que había dentro de, digamos, el Tokyo Game Show, había un apartado de indies, pero fuera también ha habido, no me acuerdo cómo se llama, un indie no sé qué. Sí. Ha habido una feria paralela fuera, solo para indies, y de hecho Thumper. Sí. Ha ganado otra vez el premio al mejor sonido y al mejor diseño. Thumper es la hostia, acordaos de este juego de Thumper. Os va a encantar. Thumper. Sí. Es increíble el del escarabajo loco este. Pero bueno, continuamos con la... A ver, el anuncio más gordo y previsible, la expansión de Bloodborne. Yo estoy emocionado. The Old Hunters. para el 24 de noviembre. Sí, leí que originalmente tenían pensado hacer dos expansiones, pero iban a ser dos expansiones cortas o de menor contenido. Y han pensado que de momento van a sacar solo una. O sea, en sus planes, solo hay una expansión, que es esta. Van a ser unas 8 horas de contenido. Va a añadir como boss a Ludwig, que es la espada esa que llevábamos. Hostia. ¿Vale? Y se ha visto en el tráiler un flash muy rápido de esa transformación que todos echábamos en falta en Bloodborne. Sí, lo que pasa es que no va a ser como una transformación que te vas a hacer tú un hombre lobo. Sí. Pero sí que va a haber algo... Es que es un segundo, ¿sabes? No es ni un segundo de vídeo. Que sea como un modo furia o algo así. Sí, algo así. O sea, sí que hay una pequeña transformación física, pero no te haces tú una bestia. Yo, no sé, yo lo que he visto, armas nuevas, armas nuevas. Pala. Hay un arco. Hay un arco para continuar con la moda de los arcos. Y la bola esa de pinchos que empezaba a girar. Sí, es como una motosierra, ¿no? Que te la pones ahí, la cosa loca. Enchufas. Como diría Reggie, my body's ready. Es decir, no, sí, yo ya estoy. Yo estoy a tope, tengo la partida perfecta. La sí, tengo en nivel bien. 100 largos y ala. De aquí, de hecho, el único que nos ha pasado el Bloodborne es Marquino. Sí. Se lo recordamos también vía podcast, Marquino, sí. Please. No, sí, lo digo cada 2x3. No, digo yo, eso tendrá que pasar antes de jugar a expansión. Sí, pues que más le quedan dos bosses, por favor. Lo único malo, y vuelvo a repetir, Fallout. Creo que me va a absorber demasiado. Yo no creo que me absorba es mucho. Yo es que creo que no me lo voy a comprar. Es que Fallout 3 me gustó tanto que le voy a dedicar infinidad de horas. ¿Habéis visto los números? Salió el otro día el jugar este de Bethesda. Diciendo la cantidad de diálogos que tiene y de horas, de finales, de posibilidades de explotar la cabeza. Wow. Y me apetece muchísimo. Es que va a ser gigante ese juego. No sé. Ya estoy cultivando el hype para... Bueno, otro anuncio. Gravity Rush. Sí, otro exclusivo de Vita que se va. Estaba Teraway, lo perdimos la semana pasada. Pues sí. Ahora Gravity Rush. Vita otra vez. Creo que podemos básicamente entender que el año que viene Vita muere. No, pero es que la estrategia de Sony, ¿cuál es? ¿Sacar consolas? En la conferencia de Sony anunciaron cosas para Vita. Sí, de hecho sí, hay varios juegos que sobre todo japoneses. Es que, eran juegos de mierda. Eran... En el mercado de los JRPG, Vita sigue teniendo presencia. Pero claro, porque en Japón y el público que pueda tener en Occidente, que lo tiene, pero bueno, en Japón mayormente. Hay juegos que a veces aquí pero no llegan. Son juegos que técnicamente requieren muy poco, generalmente, entonces es fácil ponerlos en Vita. Bueno, pero... Yo debo decir... Que Gravity Rush a mí no me parece para tanto. A mí no me gustó. Me pareció incontrolable. A mí no me gustó nada. O sea, el primer momento que lo juegas y dices... ¡Qué gracioso! Es qué original, muy bonito tal, qué pero... original, pero luego es todo el rato igual. Qué ritmo tan coñazo. Japonés. Sí. A mí no me gustó, personalmente a mí no me gustó nada Gravity Rush. Y lo que anunciaron es que va a salir Gravity Rush 2 en 2016. Lo que creo, por lo menos en el anuncio original, no especificaban la plataforma. Play 4. Entiendo que si van a traer Gravity Rush a PS4 es porque van a sacarlo en PS4. Ahora dicen, sale para Wii U. No, hombre, me refiero a plataformas y Vita o Play 4. Ya, pero es bastante lógico que salga en Play 4. Play 4, todo lo que sale, para ella vende. Está siendo una jugada maestra de Sony que sin querer lo está petando. Por errores de los demás, no se sabe cómo, pero lo está petando. Es increíble. Aquí, es una máquina hacer dinero. Aquí no está apuntado, porque ya me pareció abusar Kingdom Hearts 2.8, no sé qué. Sí, qué no fuerte sé. Eso, en serio. ¿Qué cojones? Qué locura. Y viene como dos juegos, ¿puede ser? ¿Solo? No sé. Son como tres juegos, spin-offs. Y tiene como un prólogo, un preludio o algo del 3. Vale, es el anzuelo, pero es que no entiendo lo de Kingdom Hearts, de sacar... El H2.5 Remix, no sé cuántos es. Tendrían ese. Que haber hecho con dos cojones, sacan un recopilatorio de todos los Kingdom Hearts para Play 4 y se coronan y ya está, y se acabó. No y dicen, mira, más. Jugadlos a todos y ya sacaremos el 3. Claro, pero bueno. Pero en fin. Bueno, Ubisoft estuvo ahí, presencia occidental poquita, enseñó más de For Honor, el guerrero, el samurái y el Oni. Exacto, es una de las tres, están los medievales, los vikingos y los Oni. Pues en enseñó este caso, pues ¿no? lo que tocaba en Tokio. Sí. DLC de Syndicate. Es que no tiene sentido, es que no ha salido el juego y ya están anunciando sus DLCs, es que me parece, no sé, pasarse. Sí, y uno muy gordo de Sega que se traslada a Play 4 bien. Que es el remake de Yakuza, por el 10º aniversario ya, como pasa el tiempo. Que sí. Parece ser que tampoco salen en Occidente. Ya, es verdad. Siempre pasa con los Yakuza, ¿no? Que nunca salen en Europa. Ha llegado alguno, Estados Unidos. Ha llegado alguno, pero sí, están en Europa también, pero no todos. Se ha quedado alguno. Había uno muy, muy feudal que se queda ahí, demasiado folclore. Sí, además creo que regalaron uno con el Plus hace cierto De hecho tiempo. Sí, para preparar un... Pues, entre otros también este anuncio del 6. Sí, había un 6. Recuerdo cuando acabó el show había un GIF animado que creo que salió del trailer del Yakuza que había presentado en plan de pero el Yakuza este va a salir para en Occidente y era un tío pegando bofetada a una tía, a una niña o algo así en plan de no. Es que en el juego es de ir por el barrio y le puedes zurrar a cualquiera. Ya, es el sucesor espiritual de Shenmue, así se catalogó en su día. Y bien, hay una fanbase de Yakuza muy grande. De hecho, es un juego muy para amantes del rollito japonés, de la Yakuza, pues, de la sociedad un poco más turbia. Hablando de Shenmue, ¿dijo Víctor de que hay un nuevo Kickstarter de Shenmue? De un remake del 1, ¿puede ser? ¿Pero es un Kickstarter oficial? ¿O? No, yo creo que era un proyecto un tío. Vale, puede ser. Pero hay un montón de proyectos de intentar sacar. Ya. Pero hombre, yo es que me imaginé que rollo en plan sí. Decían en plan, hola, queremos más dinero, ¿sabes? Pero es que de Shenmue, estamos en la época de las remasterizaciones. Vas a sacar el 3, haz una remasterización del 1 y el 2. O no hagas una remasterización, haz un port. Vale, sí, o sea, sí. Ya. La cantidad de gente que no ha jugado al 1 y al 2 es bestial. Quieres ganarte un público para prácticamente el 3. Nadie ha jugado ya. A Shenmue. Por eso es que... ¿Pero hay emuladores? ¿De Dreamcast? No. Lo puedes jugar en Xbox, en la primera. ¿Ah, sí? ¿Se puede? ¿El sí, uno? Sí, el 2. Ah, vale, pero el 1 no. Pero el 1 no. El 1, ¿dónde se puede jugar? Claro. En una Dreamcast que te compres por 50 euros. Estoy pensándolo. Es que, claro, no es barato el primer Shenmue. Bueno, en Dreamcast puedes jugar con un Prinko. Sí. Claro, con Prinko. Sí, te pones el emulador del Reno. Reno, el Utopía, y ya está. O sea, bien, es barato jugar. Es una buena idea. Yo tengo dos Dreamcast, si tienes curiosidad. Regala una. No, sí, en realidad. A ver, no tengo tanto interés, es más que nada por curiosidad, por saber por qué nadie ha podido jugar últimamente al... Igual me veo un Let's Play en YouTube y a volar, ¿sabes? Te puedes morir, Ya, me imagino. Yo cada vez que pasaba por el barrio y veía a la niña con el gato en la caja, era como, joder. Lo jugué cuando tenía paciencia y no pude. Ojalá fuese GTA y pudiese patear al gato. Yo recuerdo hay dos tipos de personas. Lo jugué y me gustó, pero... Las que no pueden con él y las que lo aman. A ver, yo lo jugué y lo jugué con guía, ¿vale? Porque es un juego de estos típicos. Me imprimí la guía 2000, además me acuerdo cuando la imprimí, está ahí en papel. Y me lo pasé al juego, pero me lo pasé, no sé, tampoco... A mí me volví loco. Reconozco que es un producto extraordinario. Pero tenía no cosas, puedo poner. Sí, bueno. Hay una leyenda muy grande con Shenmue y tal, y hay gente que la adora y con argumentos muy sólidos. Realmente fue revolucionario. Sí, lo que hicieron fue muy grande. Metió muchas cosas, pero... No había juegos parecidos por aquel entonces, es enorme. Pero yo no pude con él. Además lo jugué en japonés por primera vez, que también tiene que ver que lo de las copias era un tráfico de copias piratas tan a lo loco que jugabas a cosas y las descartabas, en plan, ya. También influye eso, no te gastas dinero en él, no le dedicas tanto tiempo porque te da un poco igual. De hecho, eso es un problema real que pasa con todo, tanto juegos como cine, como cualquier cosa y tal. Muchas veces no te gastas dinero en él, no le das valor, entonces lo descartas enseguida. Bueno, y hablando un poco de juegos que podría hacer alguien en la habitación de su casa, Kino Fighters 14. Sí, vaya gráficos ha salido. ¿Qué coño han hecho? No lo he visto. ¿Qué coño han hecho? ¿No? Pues yo vi una imagen comparándolo con el Dead or Alive de Dreamcast. Sí. Y eran iguales. Es horrible. O sea, el Kyo de ahí, ¿qué es eso? Parece un juego chino, ya. No japonés. Digo, supongo que no llegará aquí, ¿no? No sé. Pero esto un poco enlaza con lo que hablábamos de los juegos japoneses, los gráficos, que yo no sé si es que no... Pero es que vuelve a ser 3D, pero es que el Maximum Impact, del que salió, estaba bien, estaba muy bien. Y este es... ¿Qué coño es eso? Pero es que hacer un Kino Fighters ahora bien dibujado, vale muchos millones. Y no sé si han tirado por lo fácil, free to play será, no lo sé, no tengo ni idea. Claro, pero es que, por ejemplo, es horrible. Los japoneses que dices tú, Konami, Metal Gear Solid 5 costó unos 70 millones. Sí. Y Konami dijo que era... excesivamente caro. Sí. Cuando juegos como Grand Theft Auto creo que fueron 200 y Destiny fueron 500. Sí. Destiny no, Destiny no fueron 500. Bueno, Destiny gastó 500 en han invertido 500, no. Hasta 500, digamos, ¿no? No, Destiny han invertido 500 en todo lo que va a pasar con Destiny en los próximos 10 años o algo así era. ¿Sabes? Yo no sé si Destiny van a sacar más cosas ya. Sí, se supone que claro sí, que va, ¿sí? Que sí, claro, más ha vendido súper bien. Sí. Para ser una nueva IP, ha vendido una barbaridad. Sí. No, está claro. Destiny se supone que eran 500 en plan para todo lo que va a pasar con Destiny en todo este tiempo. Ya sea, más la ya sea el juego con el marketing y todo el rollo para dentro de un montón de años. Pero bueno, sí, me refiero igual, que para lo grande que es Metal Gear Solid 5, 70 tampoco me parece tan carísimo. No me parece. Pero en cuanto a presupuesto pues de juegos japoneses, pues igual sí que lo es. Ya. En fin. Tenemos aquí Project Morpheus, cambia de nombre, que lógico y normal, no tenía sentido ir con ese nombre. Nada en se llama sitio. Project algo. A mí me gusta más Morpheus que... PlayStation VR, que es el nombre obvio y evidente. Hombre, necesitas dejar claro que es realidad virtual lo que vendes. Sí, y que... Claro, es que Project Morpheus suena un poco confuso, nada más tienes que ligarlo a la marca de alguna forma, ¿no? Que está claro que nadie lo habría entendido. A mí es... Como nombre, como tal, me parece más interesante Morpheus que... Y estos días, ayer o antes de ayer, salió que iba a costar entre $300 y $400. Uf, eso... El cacharrín. Iba a costar lo que una consola de nueva generación. ¿Qué se cree la gente que va a costar un cacharro de estos? Es que la realidad virtual va a ser cara, salvo cosas como el... ¿Qué puede valer un Oculus? ¿Cuánto costaba, por ejemplo, los Death Kits? El Oculus va a estar entre $250 y $300. Eso es lo que ellos decían. Bueno, veremos. Supongo que intentarán ajustar el margen a que sea más 300 que 400. Será solo el casco, luego los manditos valdrán 100. Sí, eso sí. O sea, creo que ya eso. Tienes los mandos. Que... Bueno. Ya, igual, sí, será equivalente más o menos. La realidad virtual va a molar un huevo. Pero además pero, es inminente. No, pero no le va a costar, ¿eh? Sí, pero sí, es inminente. En principios del año que viene, 2016. Sí. Le va a costar hacerse hueco entre el gran público por el precio. De hecho, hay un rumor por ahí que corre que es que No Man's Sky se está retrasando para llegar con el VR. Me da miedo No Man's Sky ya, porque lo están congelando. Como han visto tanto potencial en él que es como ese malvado que está, como ese señor Barnes de los videojuegos que lo ha cogido y voy a hacer contigo cosas increíbles, te voy a dar mucho dinero, son Murray, ya verás. Y creo que lo van a pervertir, pero esperemos que no. Ojalá no lo toquen. Sí. No sé, bueno, uno que no van a tocar, que va a ser muy puro y muy bien, Dark Souls 3, sí. Tiene fecha 24 de marzo. Eso. Pero esa es la fecha de Japón. Bueno, no creo que en abril, tarde aquí. No, ya está confirmado, en abril en el occidente, sí. Va a llegar un poquito antes en Japón, que no sé si es lo habitual. No, es raro, un juego que ha triunfado realmente en occidente. Y ahora mismo, por lo menos ayer, que es cuando me inscribí yo, o el viernes, que sí. Es lo que lo hablamos, ya estaba abierta la inscripción para la beta de... Bueno, el carga... La prueba de conexión. La prueba de conexión, el test de carga. Como la que hubo el alfa de Bloodborne, serán 2 días. Sí, sí, es como... Sí, exacto. Y habrá que pedírselos en el trabajo. Los Souls siempre lo hacen así, es una fecha muy concreta durante un horario muy concreto. Puedes bien, si no, pues te jodes y ya está. No sí, puedo. Pero joder, qué gana. Seguro que ponen la misma demo que jugué yo en la Gamescom, pero oye... Sí, supongo que sí. Pa'lante. Y bueno, una cosa rara de Capcom, porque todos esperábamos pues a lo mejor Resident Evil 7, pero no, salen con un spin-off, Umbrella Corps, un shooter. Sí, un shooter de zombies. Sí, es un shooter además como súper genérico todo. Sí, es, sí. Justo nada. No sé. Bueno. Es por, no sé, por la licencia, por el nombre y todo. Es que ¿qué pasa con Deep Down? Pues es el otro día leí un tuit precisamente de eso, ¿qué pasa con Deep Down? Está muerto. Ese era el que... El del escudo, el fuego, el dragón. Sí, era la especie de Souls... Sí, que... pero ese no se vio por primera vez con la presentación de la PlayStation 4. Salió primero, ¿no? Con la presentación, se enseñó el Panzer Array, el motor, y luego salió que era un free-to-play, sí. Que habían cambiado un poquito y tal, pero gráficamente está cojonudo. Claro, era una especie de Dark Souls, pero tenía el tema de que como que tú te ponías en una realidad virtual o te teleportabas sí. O algo así. Como misiones VR. Exacto, un palo así, pero no sé, hace años que no sabemos nada. Lo que sí que creo que era exclusivo de Japón o originalmente ideado para Japón. Curioso, no se ha visto nada Capcom con el nuevo motor, ¿verdad? Porque el Umbrella Corps este no he visto el anti-framework este. No he visto el vídeo. No he visto el vídeo. Y bueno, lo último que así que sacaron, faceplates para los mandos de las consolas. Sí. No sé, están bónicos. Veremos si llegan aquí. Porque esas cosas muchas veces se quedan. Si no, ahí. Viajaremos otra vez a Tokio. Como fuimos a por el grip de la Vita, pues esta vez a por carátulas. No, pero están originales. Tienen así los colores de Apple un poco. Han anunciado mucho juego muy de corte japonés. Que hemos hecho skip hasta que saber. Hasta cosas que no. Nada, lo típico. Vi también que se apuntan a la moda de Minecraft con el Dragon Quest Builders. Ah, sí, el Builders. Además sale inmediatamente. Sale ahora en. Sale para Vita. De 2016. Es uno de los que sale en Vita. En Vita yo le daría, ¿sabes? Pero no, se queda solo en Japón, creo. Iremos a Japón. Te lo puedes bajar de la Store de Japón. Pues adelante. Y. Básicamente ha sido una feria con Sony y ya. Sí, de hecho Microsoft no ha presentado nada, creo que ni siquiera tenía stand. Yo vi que tenían el stand de Battlefront, que por cierto habrá beta enseguida, beta abierta. Beta abierta, no hay detalles, y además la beta va a tener campaña offline. La parte de survival, de rondas y tal. Sí. Y un par de escenarios más, no solo el de la nieve que ya jugamos. Tengo muchísimas ganas de jugar a Battlefront cada vez más. Se junta con Fallout y la expansión de Bloodborne y todo. Madre de Dios, otra vez. Otro dolor de cabeza. Hemos pasado bien septiembre. Sí, pero estamos a punto de acabarlo y bueno. Pero es que realmente tampoco había tanto juego que queríamos, quizá. Sí, a ver, había muchos porque Metal Gear, Mad Max, Mario Maker... Tantas M's ahí juntas. Pero yo creo que han estado suficientemente bien espaciados para no amargarnos como pensábamos que íbamos a... Ha habido uno a la semana. Y ahora esta semana, saltando con los lanzamientos, toca FIFA. Sale el miércoles, no, el jueves. El día 24, sí, jueves. El día 24, FIFA 16, veremos. Ha habido una, en el EA Access, ha habido una prueba de juego de 10 horas. Para el que tenga la One. Sí, y la gente muy contenta. Ya no quiero machacaros con el fútbol, pero bueno. Pero bueno, sí, eso, FIFA, que, la gente... Que este año hay dos grandes juegos de fútbol y que elijan el que elijan, van a acertar, pues se lo van a pasar genial. Y ya, ¿no? Ya no tenemos mucha cosa más. Poca cosa. La semana que viene hablaremos de FIFA, lo siento. Vale, no pasa nada. No vendré, no pasa nada. No os vais a Colombia ni... Espero que no. Igual me voy yo. Sí, es verdad. Ya hemos faltado todos en un podcast. Sí, ya bueno, hemos... tú no. Sí, en Tokio. Ah, bueno, sí, pero ahí también falté yo, es verdad. Sí, bueno, sí, vale, sí. Bueno. De hecho, tú eres el único que no has faltado mientras el resto hemos estado. Ya. Es verdad, yo soy muy cumplidor. Sí. Pues nada, poco más que decir para esta semana. Es que teníamos poco... No sé ni cuánto ha durado el programa, teníamos pocas cosas que contar, pero nos apetecía hablar. Sí. Nos apetecía juntarnos a hablar de videojuegos y... Sí, ya es costumbre. Y ya es una costumbre. Ya sí, sale solo. Con el Metal Gear, a ver sí. qué... Sí, yo ahora, aprovechando, me cambio de piso, trasladamos las oficinas del podcast, veremos, sí. a ver, cómo lo montamos. Es un piso más grande, eso sí. Haremos algo guay, tengo ideas. Sí, tenemos que grabar también algún billete. También tenemos ideas de eso. Tenemos ideas. Bien, y pues bueno. Lo tenemos por hoy. Sí. Muchas gracias por escucharnos. O no os voy a recordar dónde podéis escucharnos porque estos tíos se ríen de mí. En un videoclub. Pero nos podéis encontrar también en la web newgameplus.es, en Twitter, @newgplus. Y, Paco, ¿algo que decir? No sé, ¿algo? ¿Algo más que recordar al mundo? No sé, pregunto, Yo no creo que estuvo vale, bien. Vale. No sé, igual te rías de mí. Si estaba dándole vueltas a... Bien, pues hasta aquí esta semana. Muchas gracias por estar ahí y hasta la próxima.